Muy buenas a todos. Es el tercer programa de XXL, creo, o cuarto oficialmente. Y bueno, tenemos aquí unos invitados especiales que vamos a pasar a presentar después de presentar el tema. Hoy vamos a hablar de RPGs en general. Y nada, con más preámbulos, vamos a presentar al señor Adri de Hot Factory. Señor Spam. Muy buenas, señores. Pues nada, yo soy aquí el señor Adrián Ripoll, señor Solid de Hot Factory. Y nada, quien quiera pasarse por la web, hotfactory.com, tenéis ahí muchos programas con los que entreteneros y poco más, que no quiero tampoco petar esto de spam. Genial, suficiente. Y el señor Juan Chupacharcos también nos puede hacer spam de su canal de YouTube, de su ninfa que repite y todo eso. Pero ¿para qué voy a hacer publicidad del canal de mierda? Yo me he puesto aquí guapo para venir a la radio, ¿me entiendes? Yo no para hacer spam, yo para hablar de lo que vosotros queráis, pero no hacer spam. Bueno, pues aquí tenemos al señor Juan Chupacharcos. Y por último de los invitados presentamos al señor José. Señor José, ¿qué tal está usted? Hola, sí. Buenos días. ¿Tal? Buenos días. Te cambio el micro porque te veo yo tímido. Y este es para gritar, este micro es para gritar y ese ya es para susurrar. Ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás encantado de estar aquí invitado? Fresquito, gracias por fresquito. El aire, sí. Vamos a quitar el aire que ya está bien, ya hemos matado a mucha gente con el aire. Y por último, mi señor Rafa, mi esbirro, mi mano del medio. mi mano del medio. Yo creo que podría hacer el brazo entero. El brazo entero. Buenas, aquí vamos a hacer hoy el programote. El programote, RPGs, sí señor. Porque hemos traído, ¿sabes? A una persona que no tiene ni idea que es Juan Chupacharcos. Ahí está, a tope. Lo hemos traído obligado, le hemos pagado, espero que luego nos des lo tuyo. Pero bueno, su visión casual de este tipo de juegos va a estar muy bien. Y dos expertos, aquí el señor José, que es todo pro de los juegos de RPGs, y el señor Solid, que en Hot Factory yo he escuchado varios programas de la saga Final Fantasy, que tengo que decir que han sido verdaderas joyitas. Pues muchas gracias. Hombre, a ver, hay que decir que le hemos dedicado los programas a Final Fantasy VII, al 9 sobre todo, que son así los que más chicha tienen, pero por supuesto que habrá más. Ahora mismo me encuentro jugando, por ejemplo, al Tales of Cilia de PlayStation 3. Y bueno, otro RPG, si se puede, para muchos no estarán de acuerdo, el Pokémon Y. ¡Pokémon caca! Bueno, una vez ya vamos a entrar en la magra. Espérate, ¿no? ¿Falto yo? Ah, señor Rode. Más ya que la pata un romano, como siempre. Señor Rode a tope, para ustedes, para servirles. Y ahora sí, Rafa, vamos a entrar en la magra. Vamos primero a comenzar diciendo, ¿sabes cuál ha sido el ganador del combate de la semana pasada? Que no ha tenido mucho éxito. Fue Sonic vs Mario y ha ganado el señor Sonic. Sonic, ¿qué dices? Acabas Sonic de ganar, del poder. Tendrías que haber dado tu apoyo al señor Mario. Si es que ¿sabes? Tendrías que haber votado, ya sabes, en Gamers FM. Y nada, ha ganado Sonic. Yo pensaba que iba a ganar el señor Mario. ¿Pero por qué el señor Mario? Ay, Dios mío. El señor Mario es... A ver, no, pero nos estamos refiriendo a una lucha cuerpo a cuerpo, o nos estamos refiriendo a una lucha de popularidad, de calidad. No, pero puede ser una lucha cuerpo a cuerpo, sí. Lucha cuerpo a cuerpo, claramente Sonic. Te pillas y se transforma en Super Saiyan y te tomas por culo, o sea. Oye, pero Mario también se puede transformar ahí. ¿Qué? En el Metal Mario, tío. El Metal Mierda se transforma. Y el Metal que es más rápido. Solo digo una cosa, un apunte. Yo sé que a Mario le gustan mucho las tuberías. Joder. Y ya está. Y es fontanero, ¿no? Es fontanero. Bueno. Le gustan mucho los agujeros. Vamos a comenzar con el duelo de esta semana, que, como estamos hablando de RPGs, hemos seleccionado dos de los malos más famosos de dos populares sagas de RPGs, que son Sephiroth versus Ganondorf. Ahí está, mañana estará en redes sociales y podréis votar. ¿Qué nos gusta más? El señor Sephiroth, porque el Ganondorf no sé quién coño es, o sea, Sephiroth de calle. ¡Joder! Juan lo ha dicho claro. Aquí Juan ha demostrado. Yo voto a Ganondorf, hombre. Ahí está, yo también voy a votar a Ganondorf. ¡Pero sois unos vendidos! Pero no habéis visto el peinado que tiene. El peinado que tiene Sephiroth, eso se merece ganar, tío. O sea, el se peina como mi abuela. Y el L'Oreal ahí a tope. Y el señor José, ¿a quién va a votar? El tamaño de la espada lo decide todo, lo siento. ¿Sephiroth? Yo también estoy con él. ¿Sí? Obviamente. Ah, bueno, pues 3... 3 metros de espada, la Masamune. O la espadita. Vale. 3-2, de momento va ganando Sephiroth. Ya sabéis, meteros en las redes sociales y decidir quién va a ganar. Y ahora sí. Una foto de quién es Ganondorf ese, que lo vea. Ganondorf es el malo de... Chico, que existe Google, hombre. No te vamos a poner aquí ahora una foto. Para ti, para ti. De la saga de Legend of Zelda. La pregunta es, ¿qué Ganondorf te ponemos? Porque es que Ganondorf está en casi todos los Zeldas. Bueno, ey, Sephiroth en todos los Kingdom Hearts. Joder. Eso es vendemotos, eso es sacar pasta porque sí, es un saca... Sí, no. Sephiroth es el sacacuartos. Ahí está. Es Ganondorf Sephiroth... es el malo, el que de verdad quiere joder a Link ahí, joder Hyrule. Pero es que realmente no es tan malo el señor Ganondorf, así que luego hablaremos... Por eso no va a ganar, que Sephiroth es malo y remalo. Bueno, o sea, ya se verá. Es la maldad, de representa momento, al inframundo, al infierno. De momento vamos 3-2. Fuera de aquí. De momento vamos 3-2. Ya en las redes sociales se verá si la gente quiere comentar. Y yo doy paso a Adri. Quiero escucharle, señor Adri. Si Sephiroth fuese humano, o sea, si fuese una persona de este planeta real, más allá de los videojuegos, saldría en el programa de Hermano Mayor, dándose cabezazos contra las puertas. ¡Que mi madre no me quiere! Seguro, vamos, es que estoy seguro. Yo creo que sí que es verdad, ¿sabes? Ahí vendría Ganondorf, le pegaría 3 hostias y lo enderezaría. Pero es muy buena persona. Se convierte en cerdo y le arranca la cabeza a ese Sephiroth ahí. Pero vamos, sin pensárselo dos veces. El señor Solid ahí tiene la verdad en sí misma. Así que, bueno, ya sabéis, así que votar vosotros si queréis que gane, ¿sabes? En las redes sociales, GameLCFM, ahí estará el duelo. Y ya la semana que viene diremos quién ha ganado. O sea, yo, mira, me juego lo que sea que va a ganar Ganondorf. Lo que sea, señor Rode. Tú juegas. Coges tu... No, porque siempre participan tu madre, tu prima, tu hermana, tu novia y aquí tu mejor amigo y ya, pues nada. Oye, pero... Ya verás, como no veo ningún voto de Sephiroth, sabré que lo has comprado. Oye... En el ruedo, en el duelo de... En esto de tortura a un podcaster y tal... Sí. No sé por qué todos los votos fueron en contra mía. En el chat estaba... Soy su novia, soy su prima. Rafa, cabrón, que te está viendo tu madre, tal. Y luego, ¿quién ganó? El señor Chupacharcos, usted estaba ahí, ¿a que no fue así? Yo estaba ahí y el señor Rodés se tiró piedras encima de su hogar porque empezó... Ya no te digo quién ganó. Muy mal pie. Yo solo digo una cosa. Meterse con Uncharted es jugarse la vida. Nada, no te digo quién gana. Pero vamos a entrar a lo que realmente es la magra del programa, porque si no aquí vamos a estar pegándonos de hostias hasta el carnet de identidad. Final 10-2, ¿no? Bueno, eso ya será otro tema. Aquí dicen que empecemos por el Final Fantasy 10-2, que ese será un tema que tendremos que debatir el señor Rode y yo delante de esta gente. Y yo también, ¿eh? Yo también. No me jodas, Adri, ¿tú también? No, pero ¿quién es el que lo odia a muerte? Yo. Vale, yo lo odio mucho. Contigo estoy. Ah, vale. Luego comentamos a ver si si se puede, iba a decir si se puede llamar RPG, pero voy a decir si se puede llamar juego. Porque son vídeo. Tengo que decir. Te mueves y vídeo. ¿Dónde está la acción ahí? Estamos en Metal Gear, no en Final Gear. Solid, señor Solid. Eso ha sido una puya dirigida al señor Soli. Un golpe bajo, bajísimo. A ver, tengo que darle... La puya, pero es lo que pasa. Lo siento, es lo que hay. Espérate, el señor Soli. ¿Me puedo meter en el tema? Así, hablando. Bueno, Tienes 2 segundos para empezar, porque si no, no empezamos. Vale. 2 segundos para defender a rápidamente. El tema de los vídeos de Metal Gear, eso hay que reconocérselo, tienes toda la razón. Vale. Pero en algunos más que otros. Y luego, el tema del Final Fantasy VII, yo he de decir que lo que estoy en contra es las altas expectativas que tenía la gente respecto al sucesor de Final 10, más que del tipo de juego que es, porque el juego es un RPG en sí, está bien, pero tiene muchas cosas que yo me esperaba la gran polla descomunal después de Final 10 y me encuentro con esto. ¿Qué me estáis dando? Yo me esperaba que después del Final 10 continuara la historia, pero me veo que es una mierda de historia, es la continuación, pero la continuación en plan, venga, vamos a vender, a ver, pues este ha desaparecido y esta tiene que buscarlo, con dos cojones. El juego tal cual acaba, está bien, no era necesario continuarlo, y ahí se demuestra cómo fue el primer juego en el que estaba Enix, o sea, Square Enix, ya, venga, vamos a sacar aquí pasta. Es como si me dices de continuar el Final Fantasy 9, pues no tiene sentido. Ninguno, y gracias a Dios que no lo han hecho. Pero bueno, ahora después hablaremos, ¿no?, de que Square Enix ahora lo que le ha gustado ha sido empezar a hacer, en vez de crear nuevo Final Fantasy, tirar de refritos. ¿Sabes? Que ahí tengo que decir que ya que hagan 3 sagas, ¿sabes?, 3 juegos del Final Fantasy 13, ahí eso ya es tirar de lo que no hay que tirar. Pero bueno, generación entera. Y el 13-1 fue... Que no estuvo muy bien, ¿no? Luego sacaron el 2 y luego el 3. ¿Cuál es peor todavía? El 3 es mejor, ¿no? Se supone, porque es el mundo abierto. Ya el pasillo lo han abierto un poco. Han tirado las paredes, ¿no? Los andamios, y ya te dejan ir por donde sea, ¿no? El 3 es bueno. Después de esas 2 mierdas, el 3 es bueno. Te lo digo en un par de semanas, cuando lo pille un poco más. Pero vamos a empezar ya, señor Rodelle. Que este hombre ha venido... Yo creo que se ha tomado 3 rayas de pito o algo, porque ha venido... Joder, bueno, vamos a comenzar hablando ya del tema que toca hoy, que son los RPGs. Y para hablar de esto hemos intentado saber, ¿no?, qué tiene que tener un juego, un RPG, para convertirse en una gran saga o para convertirse en un juego de culto. Entonces, poquito a poco hemos seleccionado unos ítems y queremos hablarlo con vosotros para ver qué os parece. Yo creo que, por ejemplo, un juego de rol no puede ser una gran joya si no tiene detrás una gran historia. Una gran polla. O una gran polla, ¿sabes? Como veas. Entonces, para vosotros, ¿cuál ha sido uno de los RPGs con mayor historia o que más os ha emocionado? Señor Soli. Pues, a ver, claramente yo creo que después de el que haya escuchado el especial que hicimos en Hot Factory sobre Final Fantasy IX, se habrá dado cuenta de que para mí ese es el mejor parido, vamos. Es que tiene a Vivi. Claro. Pero, a ver, reconozco que a mucha gente puede opinar que ese juego no es el mejor. Puede poner por delante a Final 10, puede poner directamente por delante al primer Final Fantasy al que ha jugado, como el 7. Y otra gente que puede poner otros títulos, pues como el Illusion of Time, el Secret of Mana, o te puede poner un Tales of cualquiera. Yo creo que al fin y al cabo cada historia de cada RPG, todos, realmente todos tienen una gran historia, pero ya depende de la que a cada uno le llegue más. Yo creo que el problema que está pasando últimamente con los juegos y que a lo mejor los RPGs están perdiendo más notoriedad últimamente es porque se centran demasiado en historias muy muy complicadas, muy enrevesadas, y al final la gente termina aburriéndose. Por ejemplo, el Final Fantasy XIII, yo creo que es una historia que ocurre muy muy rápido. Llámalo así, no son ya historias, son telenovelas. Porque al final son hermanos, pero eran primos, y al final todo el mundo ha acabado como gatos ahí. Incesto. O incluso... sea, a mí más que compleja, lo que pasa es que al tercer ya pasaba que iba en plan, ya. El que sí me pareció un coñazo fue el 12. Tanto politiqueo, en serio, no sé, un poco más de humanidad, era todo aburrido. Entonces yo creo que a mí personalmente los juegos de rol que más me están gustando han sido las joyas que he podido jugar cuando estaba en la Super Nintendo o cuando tenía la GameCube, que eran juegos que a lo mejor la historia no era algo tan enrevesado y a lo mejor funcionaban muy bien. O sea, sí, pero... A ver, dime. Por ejemplo, el Tales of Symphonia, tú lo has jugado. Sí. Ese juego parece que empieza, que tiene poca cosa, pero luego te vas enterando de bombazos y de ostiones que te va dando el juego. Lo que pasa es que sí que tienes razón en eso, es más simple a la hora de cómo te lo enseña y cómo te lo da. es en plan, es esto, ya está, no es en plan, lo dejo caer, te cuento esto, te cuento lo otro, que es lo que pasa precisamente con Final Fantasy XIII. Tú empiezas el juego, te sueltan ahí, no sabes una puta mierda, te tiras 10 horas haciendo cosas, no sabes por qué ni para qué, encima con un sistema de batalla, o sea, un montón de otras cosas que hacen que el juego no te enganche por el motivo que sea. Y luego tienes otros, que el juego a lo mejor, la historia es súper simple, súper genérica, lo has visto en otros 1000 juegos, pero dices, joder, me está enganchando el juego, y es que era un juego dejar de jugarlo. Y te tiras 50, 60, 70 horas que no te despegas de él. Y luego otros que sí, que tendrá una historia de cojones que tal, pero dices, tío, yo por el motivo que sea, el sistema de batalla no me gusta, tal, otra cosa no me convence. Pero yo creo, por ejemplo, que es importante saber dosificar, ¿no?, en un RPG la información. O sea, yo creo que el Tales of Symphonia funciona muy bien porque es un juego que te da la información muy poquito a poco, y entonces, claro, el espectador la recoge y poquito a poco se le van presentando incógnitas que le van llamando mucho más la atención. Entonces, en ese aspecto está muy bien. Pero hay otros juegos, por ejemplo, el Star Ocean de Last Hope, no sé si lo habéis probado. No. Que es un juego que le pasa absolutamente lo contrario. Es un juego espeso, pero hasta aburrido. Es espeso, es súper aburrido. Te tiras como 50 horas ahí viendo vídeos, tras vídeos, tras vídeos, tras vídeos, que no se pueden pasar. O sí que se pueden pasar, ¿sabes? Creo que yo, de hecho, no me acuerdo. Pasé 3 o 4 vídeos porque era muy, muy aburrido. Y total, te contaban siempre lo mismo. Claro, y entonces siempre lo que hacía era redundar siempre lo mismo. Ahí yo, mucha gente me matará, pero puedo decir lo mismo, por ejemplo, de Mass Effect. Empecé el primero, me tiré 8 o 10 horas, y para avanzar en la trama, en la principal, algo, me tiré, pues eso, las 8 horas que jugué, vi que no avanzaba, que todo era muchísimos detalles, te inundan a detalles, y a mí me gusta verlo todo, y verlo todo me abrumó tanto que dije, vale, voy a dejarlo y en otro momento lo cogeré, porque es que la sobresaturación en este tipo de juegos, a mí personalmente, yo no la llevo bien. Prefiero más un estilo Tales que te lo da todo dosificado cuando es necesario y como el juego necesita mostrar, pero vamos. Señor Chupacharcos, ¿está ahí? Estoy aquí. A ver, a mí me viene muy bien hoy que tú estés aquí porque vamos a hacer preguntas sobre por qué no juegas, porque a lo mejor no juegas a los RPGs porque nunca has visto alguno que te llamara la atención. Y tu punto de vista nos puede venir muy bien. O sea, a ti, realmente, para que un juego de rol te llamara, o sea, ¿qué historia tendría que tener? ¿Qué tipo de historia te gusta más? Yo mire usted. Para empezar, yo he venido aquí a hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de... No, en serio. Yo, sinceramente, o sea, yo es que a mí las historias demasiado largas, demasiado enrevesadas, pues me acaban aburriendo. Entonces, pues eso quizás es uno de los factores por los que no me acaben de enganchar los juegos de rol. También he de decir que posiblemente el único... Hay dos juegos de rol que sí que me han enganchado. Uno es Final Fantasy X y otro es Legend of the Dragon. De PlayStation... De PlayStation, era de PlayStation 1, ¿no? Sí. De la 1. Sí. Y eso. Y luego, ya viendo, o sea... Yo ya estaba ahí con el Final Fantasy X, ahí digo, hostia, me ha gustado tal, voy a continuar con el 10-2. Y ya se acabó. Buah. Menuda mierda, menuda mierda. Es que así es normal que pierdas las ganas por probar otro RPG. Eso iba a decir yo, pruebas el X2 y dejas de jugar. Y dices, ya no he probado ningún RPG. Los juegos de disfraces, para eso me compro Viva Piñata. y ya está. O sea, yo le disfraces para carnavales. O los Sims. Entonces, pues ya se me desencanté. Pues mira, ¿tienes la Play 3? Tengo la Play 3. Vale, pues píllate el Tales of Symphonia Chronicles y empiézatelo, que está en español, está ahí en alta definición, está de puta madre, y te aseguro que ese juego va a hacer que te reenganches de nuevo al género. Empieza flojo, se avisa ya. Ahora, eso de que además sea multijugador, hombre, le hace ganar puntos, mucho. Y luego, si quieres a lo mejor un RPG que sea ligerito, te recomiendo que te descargues el de Child of Light, que es un gran juego de rol que yo creo que te va a gustar mucho. ¿Sabes? Venga, pues sí, pasando, cabrones. Pues ya sabes, te hemos dicho dos, bueno, que yo creo que son la clave, pero sí que es verdad que a lo mejor el problema que tienen los RPG es que si en alguno te atascas o directamente pierdes ya... No, ¿cómo se dice? Pierdes el hilo al final, pues déjate jugarlo. Porque realmente yo creo que la base es esa. Si no te llama la atención la historia, poco vas a poder hacer. Porque realmente es eso. Lo que te llama la atención es lo que ha dicho el señor Solid, ¿no? Algo que realmente que te haga jugar, que tenga ganas de saber qué le va a ocurrir a los personajes y demás. Y vamos. Dime. No sé si vas a saltar a eso, si lo tienes pensado decir, pero para mí un gran punto y muy importante en los RPG es el sistema de batalla. Ahí está. Ahí vamos a pasar. Está aquí la señora Chuleta. Vale. Lo decía porque no digo el tema de... Muy bien, ahí estamos. No decía por nada el tema de los combates, pero... O sea, el tema de recomendar el Eternal Sonata como manera... Perdón, joder, se me está yendo la cabeza. Recomendar Tales of Symphonia como juego introductorio. Que también recomiendo en ese aspecto el Eternal Sonata como juego introductorio. ¿Por qué? Porque la historia es muy llevadera. Son juegos relativamente sencillos, que no te tienes que calentar demasiado la cabeza. La historia engancha y el sistema de batalla es muy viciante. Porque las batallas son muy rápidas, tú... Es un action RPG, tú eres el que casca, tú eres el que lanza las magias y no es ningún menú que le tienes que estar dando ni nada. Bueno, y se hace más llevadero para el que no está acostumbrado a este tipo de juegos. Bueno, en el caso de Eternal Sonata es medio de acción, porque quieras o no, ibas por turnos. ¿Tú tenés... Sí, bueno, cierto. En Eternal Sonata vas por turnos, pero... En un aspecto action RPG, es decir, en Tales of todo el grupo ataca pegando hostias a mansalva, y en Eternal Sonata, digamos que tenéis un grupo y cada miembro ataca de manera individual, pero el sistema sigue siendo un action RPG. Algo híbrido, sí. Yo destacar que del Eternal Sonata destacaría que se pueden jugar 3 jugadores, es un poco raro que se puedan 3, ni 2, ni 4, sino 3. Eso es genial porque con 2 amigos más. Bueno, se puede 4 entre comillas, que uno sea el que se mueve por el mapa del mundo y los otros 3. Es aburrido, es absurdo. Es que ese es el tema. Si a eso le añades rotar el mando para la derecha cada vez que hay una batalla, a lo mejor sí que podría estar bien. Es que ese es el tema. O sea, esos juegos, igual que el Tales of que comentaba José, que tiene multijugador, el multijugador es en las batallas, entonces claro. Si te vas a pasar un juego con 2 amigos o 3 y queréis ver todo en la historia a la vez, es un poco por culero tener que esperar a estar todos y que luego los otros solo luchen en las batallas. Es más... Está como, por decirlo así, como para darle el detallico al jugador de oye, puedes hacer esto, pero la verdad es que cómodo no es, ni lo más ideal. Es un pelín complicado, sobre todo si pasas el mando en tema de luchas, que nosotros lo hicimos una vez. El tema de que si te acostumbras a un personaje con los poderes, el pib grave y tal, no sé qué, y de repente te cambian a la polka con el paragüicas y tal, se te lía. Estás acostumbrado ahí a atacar y de repente tienes que hay que sanar y sanas al monstruo y la lías muchísimo. Claro. Y yo recomendaría más que Eterna Sonata y por lo que tú has dicho de una acción RPG, recomendaría el Hack. Es una saga de juegos de PlayStation 2. Hack, que se supone que es una especie de juego online, entre comillas, porque no se estilaba en aquella época los juegos online, por lo menos en PlayStation 2, ¿no? Y te creaban un ambiente online que la verdad es que está bastante currado, porque te decía uno, oye, me tengo que ir, que me estoy cagando, y se dejaba la batalla a medias, y tú decías, pero qué coño, tal, y en verdad era IA, o sea, eran personajes del ordenador, pero que simulaban, oye, tal, que se me quema la cena, y se iban, y tal, y está muy guay. Y luego, el tema, la historia... Es una historia muy larga porque son 4 DVDs y DVDs quiere decir muy largo cada juego. Pero para que nos hagamos una idea, cada CD eran unos 30 niveles o por ahí, 30 al segundo nivel, al segundo CD nivel 50, al tercer CD nivel 60 por ahí y el cuarto llegabas al 99. Es un poco poco a poco. La historia iba muy lenta, pero era muy fácil de asimilar y si, como dice Juan, una historia muy muy reventada, muy muy enrevesada, y eso a lo mejor quizás no te enganche tanto de pensar tanto. Esta era una historia muy light, muy lentica y muy fácil de llevar, con acción RPG de ir al monstruo, darle a la X y atacaba, y él te atacaba. ¿Pero a la partida se iba pasando de una entrega a otra o...? Sí, era eso, o sea, tú llegabas al nivel, lo que quería, a lo mejor llegabas al nivel 33, 35, y te matabas al monstruo final, y luego en el segundo DVD tenías una posibilidad, o empezar de nivel 30, por si te habías quedado al nivel 25, y decías, pues venga, pierdo todos mis objetos y empiezo al nivel 30. o podías recuperar todos los objetos y en nivel pues 33, 35, que era lo normal. Sí, era eso como en Golden Sun, que también pasaba. Correcto. Ajá. Rodri, una cosilla. El tema del juego este del hack era eran diferentes juegos en sí, ¿no? O sea, los juegos fueron lanzados. No es que un juego fuese en 4 DVDs. No. Eran cuatro juegos independientes. Vale, otra cosa. Cuatro juegos independientes, pero que eran como partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. O sea, sí. El juego era, la historia era como si te lanzaran el Final Fantasy el 8, que tiene 4 CDs, pues como si te lanzaran cada CD el Final Fantasy 8, parte 1. Final Fantasy 8, parte 2. Vaya, en DVDs. Y luego me criticas el Final Fantasy 10. O sea, tienes cojones, tío. ¿Por qué te critico? Pero, Rafa, no es lo mismo. Sí, pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, no es lo mismo. Es como que te dan un juego a la mitad, tío. No te dan un juego a la mitad, te dan la parte 1, que ya es un juego, ya es un Final Fantasy. Pero, o sea, es un DVD entero. Y de todas formas, Rafa, a ver, tal lo que está diciendo Rode, es en plan, tú llevas siempre al mismo personaje, es por ello que puedes ir pasando la partida de una a otra. Es como, escúchame, es como si en el Final Fantasy X acabas y en el Final Fantasy X2 te dan el mismo personaje al mismo nivel y sigues la historia. Pero la sigues, no te ponen ahí a pintar y a bailar y a cantar. No es que sea una segunda parte, es que simplemente el juego está dividido en varios juegos y ya está. Sí. Como bien ha dicho José, el Golden Sun, que es eso, es un juego partido tal cual. Eso es. No es como el Final Fantasy X, que tienes una historia completamente acabada y de pronto van y te sacan el podrio ese del 10-2. Entonces, correcto es. Pues todos estáis hablando ahora mismo de los Action RPG. Y del Final Fantasy X-2, dilo. Sí, pero tengo que decir que a mí los juegos que más me han gustado siempre han sido los juegos por turno. O sea, es algo que sí que es verdad que es muy anticuado, ¿sabes? A lo mejor me diréis, pero macho, o sea, tú estás drogado, pero realmente esos Final Fantasy, el Final Fantasy 8 o el Fantasy Final Fantasy 9 o demás que tenías que ahí esperar al turno y demás, tío, de verdad que me encantaba ese tipo de lucha. Son más lentos, pero son más de usar las SR y seguir una estrategia de no, aquí no puedes ir a lo loco, como lo hagas verás qué divertido, a ver cuánto avanzas. Y luego también los que me gustan son los de estrategia. O sea, el Fire Emblem es una saga que la he podido jugar muchísimo. Al de la GameCube y al de la Wii le he echado bastantes horas y tengo que decir que son dos juegazos. Incluso también el Final Fantasy Tactics, no sé si vosotros lo habéis probado, pero realmente el tempo, un poquillo. A mí por lo menos es algo que me gusta. Hay mucha gente que tiene al Final Fantasy Tactics por el mejor Final Fantasy, por la mejor historia y el mejor todo. Bueno. Yo particularmente, a ver, a mí particularmente es que el estilo táctico, como tú has dicho, el Fire Emblem, bueno, y un montón más, el Final Fantasy Tactics y tal, y por ejemplo, en la DS también salió un Final Fantasy 12 en plan táctico y eso. Pero bueno, Gaia también, el de Gaia. Sí. A mí el tema táctico no me acaba de convencer precisamente porque viene a ser como el tema de los turnos, pero a lo vasto, de darle a la cabeza un mogollón y tal, y es estrategia pura y dura. Y normalmente en esos juegos la historia suele quedar en un segundo plano. A mí precisamente no me acaban de convencer. Y el tema de los del combate por turnos, a ver, tienes que tomártelo de otro modo. Es como si fuese otro juego totalmente diferente y no puedes dejar de jugar a un juego porque el sistema de batalla sea de ese estilo, que es lo que decía antes, también influye mucho, por ejemplo, a Cory no puede con los juegos por turnos porque se le hacen muy lentos, porque ya ha empezado a jugar directamente a los Action RPG. Entonces sí que es cierto que es lo que tú has dicho, Rafa, es como volver a algo más precario, pero no es que sea precario, es diferente y ya está. Y hay grandes juegos con grandísimas historias que no merecen ser tachados de malos juegos porque el sistema de batalla sea de ese estilo, y te puedo decir prácticamente pues todos los de Super Nintendo y esa época. De hecho, para mí, el mejor RPG de Wii es uno que no llegó aquí a España siquiera, que no salió de Estados Unidos, el Arkwright Fantasia se llama. Me lo pasé hace un par de semanas y fue, ¿pero en serio no habéis traído esta joya? ¿En serio? Pero Nintendo, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Cuántas cosas? En copia de seguridad, ¿eh? Bueno, ¿cuántas cosas han quedado sin llegar? Ahí está. Joder, los Final Fantasy del 1 al 6 y el 6, el 4, menudas joyas. O sea que han llegado luego, años más tarde, para Game Boy Advance en esos remakes y tal. Bueno, el Final 6 está para Play 1. Cierto, sí. Bueno. Que ahí quiero, ahí me gustaría comentar, que no sé también si lo tenéis por ahí, el tema del idioma. Bueno, ahí, también. Cierto es que yo creo que el idioma, de alguna manera, sí que puede llegar a afectar si una persona se compra el juego, ¿no? Sí, sí. Hay muchos grandes juegos que están en inglés y que, ¿sabes? Que si realmente a lo mejor no te lo compras, porque sabes que está en inglés y no te vas a enterar de la historia. Y realmente, si el eje principal de un RPG es la historia, pues... Yo, de hecho, hasta hace un par de años veía un RPG en inglés y lo tachaba de mierda. En plan, no lo quiero. Pero ahora he empezado a darle la oportunidad y me he dado cuenta de que también hay cosas de... Pero ¿y esto? La saga Shadow Hearts para Play 2, no sé si alguien la ha probado, pero era para babear. Ambientado en el mundo de era de Lovecraft, sí. Un juego de rol, pero con toques de juego de terror. Era genial. Pero es que, es como dice José, realmente el idioma tampoco te puede llegar a condicionar, porque si no, el Ocarina of Time... es el gran juego de Nintendo 64, ¿sabes? No llegó en español. Si todo el mundo te lo hubiera comprado. ¿Tú lo tuviste? El cartucho. Yo lo tuve. Vale. ¿Tú recuerdas esa mítica guía de textos? Y además la tengo en mi casa, la guía de textos. Por eso te digo, Ocarina of Time va un poco con trampa, ¿vale? El juego no estaba en castellano, pero te adjuntaban en físico, en papel, una completísima guía de traducción. Es decir, el juego con los textos arriba en inglés y abajo en castellano, ordenado perfectamente, pues, cronológicamente, conforme pasaban en el juego. Y yo, a esa putada que puede decirse que nos hizo Nintendo, yo gracias a eso me interesé por aprender inglés y aprendí muchísimo inglés. La verdad, muchísimo más que el que pude aprender en el colegio en tema vocabulario. No, o sea, ese juego es como, por ejemplo, la serie Dragon Ball. Ahora, por ejemplo, últimamente estaba mucho el debate de que la serie en catalán y en valenciano. Han salido políticos diciendo que Dragon Ball había hecho más por impulsar el idioma del valenciano y el catalán que muchos profesores en el colegio. Cierto es. Hombre, yo me acuerdo que veía todos los dibujos. O sea, era de esos niños rata. O sea, en el K3 que me tiraba ahí todos los días ahí viendo los dibujos Detective Conan, Dragon Ball, Doraemon. Los grandes. Ahora ya no hay de eso. Yo no sé si es porque las compañías no apuestan por ello o por qué. Pues porque yo creo que será pues porque llegan, no sé, series que no tienen que llegar. Aquí el no señor tienen que llegar. Que no tienen que llegar, dime tú. O sea, eso sería otro gran debate. Gran debate. Pero si nos vamos a otro debate. Bueno, si eso tú que eres el experto en series. Dinos ahí tu opinión sobre este tema. Tanto, pero a ver, solo hace falta ponerte hoy en día, ¿te acuerdas tú lo que veías de pequeño? Pues solo hace falta ponerte la tele hoy en día y ver que todo son animaciones con 3D de mierda, con unos dibujos súper asquerosos, mal hechos, que son todo, incluso dices, pero esto es para críos, o sea, están diciendo cosas que no sé... ¿Dónde están esos clásicos dibujos de pasártelo bien, de que te enseñan sus cositas, pero sin ser demasiado... Yo qué sé, tío, Hora de Aventuras no es pa' críos y hay otras tantas series que tampoco. Y luego, caramba, si son odiosas. Dragon Ball tampoco es pa' críos, ¿eh? Eso de que con un puñetazo atraviesen por la mitad a uno... A ver, pero ahí estaba la censura. Pero la censura tampoco... O sea, yo creo que cuando la gente dice, ¿han censurado Dragon Ball? Porque en vez de salir cuatro gotas, no salían cuatro gotas, o sea... Seamos serios. Eso ya también entra un poco... Dragon Ball está clarísimo que no es para críos, pero desde las cosas que dicen hasta las cosas que se ven. Tú ahora no puedes ponerle a un crío que tú lo veías, ¿no? Pero es como ponerle South Park, es como... Es decir, son cosas que están más pensadas para críos, sí, pero a lo mejor con una edad de 10 años que ya son conscientes... Yo que de sé. La polla y de las putas y todo eso, ¿no? Hombre, no te estoy hablando de South Park. South Park, también no, hay que decir que es que en esa época estamos hechos de otras pastas. O sea, sí. No como ahora le pones el Bob Esponja y empiezan a matar por ahí por la calle. No, niños, no matéis. Bueno, ya que has hablado, señor Chupacharco, vamos a ir ya otra vez al tema de los juegos de rol. Es que, de verdad, que Juan, en este programa, cuando habla, es el puto dios. A ver, hemos estado hablando de los sistemas de batallas y las mecánicas que hay, ¿no?, a la hora de poder jugar un juego de rol. ¿Tú a qué tipo de juego de rol jugarías, señor Juan Chupacharcos? Hombre, yo siempre he conocido un juego de rol como táctico por turnos. O sea, yo es que no concibo un juego de rol si no es con peleas por turnos. O sea, ya es que como para mí pierde la base. O sea, desde siempre, o sea, hasta los juegos de rol de típicos de mesa siempre han sido por turnos. O sea, lo correcto es que ya que si se pasan a la videoconsola también sean por turnos. Mira, el señor Daniel Navarro también se ha unido a la conversación. ¿Está por aquí, señor Daniel Navarro? Por supuesto. Oh, mírale. Buenas. Buenas. Has visto el programa y has dicho, aquí estos hijos de puta están rajando, me tengo que meter yo aquí. ¡Hay que proteger a Mario! ¡Hay que proteger a Mario! Ay. Ahí está, aquí una persona que sabe. Bueno, pues estábamos hablando de, justamente cuando te estabas uniendo, de el sistema de batallas y demás, y el señor Juan Chupacharco nos estaba diciendo qué tenía que tener un juego de rol para que a él le gustara. Entonces, señor Juan Chupacharco, tú dices que no concibes un juego de rol si no es por turnos. Entonces, efectivamente. Ahora están haciendo un montón de juegos de rol que no son por turnos, que son más acción RPG. Entonces, pues, ¿nunca vas a jugar un juego de rol? Efectivamente, o sea, si es que si ya no eran un santo de mi devoción, pues poco a poco se van convirtiendo en algo menos, o sea, que menos me gusta. O sea, no voy a volver a jugar un juego de rol. Gracias. Gracias. Pero a lo mejor hay muchos juegos, ¿sabes?, que son más occidentales, que están más enfocados a lo que es la acción, como por ejemplo Mass Effect. ¿Por qué no jugar un Mass Effect, señor Chupacharcos? Porque es que me aburre, tío. O sea, yo me puse la demo y me parece un coñazo. O sea, luego igual le echo más horas, ¿sabes? Y me acaba gustando. Pero es que la hora que estuve jugando, el aburrimiento me invadió. En eso te entiendo. Yo soy fan de los RPGs y Mass Effect me parece. Me aburre, déjalo en eso. ¡Es una puta mierda! Ahora que nadie me reconoce, es una puta mierda. Y luego tú te quejas de que yo rajo de lucharte, cabrón. Mira. Pero es que lo que pasa es que lucharte es una joya. O sea, hay que amarlo, hay que cuidarlo. Bueno, señor de Navarro, ¿estás por ahí? Sí. ¿A ti qué juegos de rol te gustan? ¿Qué tipo de estilo de combate te gusta en un RPG? A ver, yo tengo que reconocer que yo, como soy también así más joven, ya los RPGs más así en plan por turnos y más puros, llamémoslo, no he tenido el placer de vivirlos. Y yo me he criado prácticamente con los action RPGs. Eso sí, últimamente descubrí estas dos joyitas para la 3DS, el Bravely Default y el Fire Emblem, el último que sacaron, y la verdad es que son jodidillos, pero me están gustando. Qué bueno, tío. La verdad que has dicho dos juegos que le tengo ganas de catarlo, que flipas. Es dos joyicas, además, que como son de portátiles, pues cuando la tengo, pues cuando me la compre, pues será... Yo creo que será el primer juego que me pillaré de la consola. Pero sí que es verdad que yo creo que poco a poco los juegos de acción RPG están ganando mucho más a lo de los turnos, porque yo creo que la gente ya quiere acción más directa, o sea, quiere realmente jugar un juego y estar ahí continuamente dando mandanga, y se están dando cuenta que a lo mejor los juegos por turnos pierden esa frescura o ya no son tan frescos como eran antes. Yo creo que los juegos de acción, de action RPG, no son esos juegos de rol, no son esos juegos para frikis, entre comillas, no hay que pensar, es para un público más abierto, es como el Call of Duty. El Call of Duty, cuando le metes lo que lleva ya, lo que tiene ahora de las rachas de bajas y las cosas arcade, acaba siendo un juego más arcade, más ¿cómo decirlo? Para público más general, que cualquier niño pueda jugar, donde tú le metes full cinemática, que no tenga ni que pensar ni nada, donde sean batallas de ir y darle a la X sin pensar si atacar, si poner poción y nada de eso. Esos son juegos más para gente más abierta. Yo creo que las compañías hacen eso para vender mucho más, porque yo creo que el Final Fantasy XIII ha vendido lo que no está escrito, pero ha vendido para gente no friki. A ver, el señor Solid. Yo ahí no estoy para nada de acuerdo, pero para nada. Y te puedo poner el ejemplo de los primeros Action RPG. Super Nintendo tienes a mogollón. Action RPG no es dar de hostias y ya está. El mero hecho de no tener por turno ya es un RPG. El ejemplo, Zelda A Link to the Past es un Action RPG. Y si ese a muchos no les convence porque es un Zelda y no tiene temas de rol, su menú, sus hostias, vale. Otros dos Action RPG de Super Nintendo, el Tales of Phantasia, es exactamente igual que los clásicos de hoy en día, pero en 2D, obviamente las limitaciones eran las que eran, pero es un Action RPG, tú entras en el modo de combate, tienes tus ataques, tienes tus magias, tienes tus cosas. Y luego otro, por ejemplo, también muy conocido, el Secret of Mana. Wow. Es totalmente Action RPG, es decir, tú tienes tu barra de vida, tú tienes tu barra de magia, tú vas pegando hostias, vas quitándole vida al enemigo. Esos juegos son Action RPG, pero no quiere decir eso, ni mucho menos que sean más fáciles, para nada. Ni más directos, ni más de venta al público, o sea, más comerciales, por decirlo así. Por eso digo que no estoy para nada de acuerdo. Yo quería hablar de los Action RPG actuales que están sacando las compañías actualmente. Me estoy refiriendo a Skyrim, me estoy refiriendo a Fallout, me estoy refiriendo a Mass Effect, me estoy refiriendo a Kingdom Hearts. Juegos actuales que están saliendo ahora, Action RPG, no del de año de la posguerra, no de hace 10 años. Lo que pasa es que lo que creo que está diciendo el señor Rode, que a lo mejor las compañías lo que están intentando es hacer un RPG mucho más rápido, ¿sabes? En el que no tienes ni que poner ni habilidades ni nada, que claro, todo se suba automáticamente. Realmente, de que no tengas que pensar por turnos, que sea ir y atacar y ya está. Si tú piensas en el Final Fantasy XIII, no sé si aquí lo habéis jugado, realmente, sí, al fin y al cabo, es acción de medida. Y, bueno, aparte. En algún momento concreto decir, bueno, si eso cambio de estrategia, que me curen, punto. Sigue atacando. Ataca, ataca, ataca. No, es que no estoy de acuerdo tampoco. Porque Final Fantasy XIII tampoco es fácil en los combates. Pero no es fácil. Si vas a atacar todo el rato, no vas a ganar, porque a mí eso no me funciona. Y si me pongo toca pelotas, tú hacías eso en los Final Fantasy clásicos y podías ganar tal cual. Porque, por ejemplo, en el Final Fantasy IX tú te dopas a los personajes, le das a atacar todo el rato, te coces a los que ataquen físicamente y a tomar por culo magias, a tomar por culo todo. Atacar, atacar, atacar, XXX y listo. Ponte a hacer eso en un Final Fantasy XIII y te aseguro que no te lo pasas. Ponte a hacer eso en un Tales of y tú le vas a atar a la X, pero va a llegar un combate que te van a empezar a follar vivo y de ahí no vas a pasar como no pongas tu estrategia en práctica. Claro, pero lo que pasa es que el juego es mucho más rápido en sí, o sea, en las peleas... O sea, ¿pero y eso es malo? No, no, o sea, pero eso es a lo mejor lo que se estaba refiriendo en el aspecto que eran peleas muy, muy, muy, muy rápidas. A lo mejor había otros tipos de juego que sé que es verdad que tenías que... eran mucho más pausados, tienes que tener mucho más tu tiempo, puedes pausar el menú. En cambio, en el Final Fantasy XIII, o sea, no digo que sea malo porque a mí me gustó, o sea, el tiro de lucha creo que era bastante divertido. Pero sí que es verdad que era muy rápido. Yo creo que lo que buscan ahora es la espectacularidad. O sea, es que yo creo que es eso. Desde mi punto de vista, es... A ver. En parte sí, en parte no. Yo creo que la espectacularidad se busca, es obvio, porque sí, hoy en día importan más, para al menos el gran público, las gráficas padre, oigan, y todo eso, que ofrecer un buen producto, ¿vale? Pero igualmente, a ver, tú en esos juegos está claro que van a un público muy muy concreto. O sea, yo creo que puede que haya cambiado, pero yo creo que es adaptarse a los tiempos modernos. Obviamente tú no vas a ver un shooter como era hace 20 años a como es hoy, en el sentido de que, por ejemplo, el género ha ido evolucionando, los juegos de plataformas han ido evolucionando, y yo creo que lo que tenemos hoy en día es la evolución lógica de estos juegos. De hecho, creo que es uno de los géneros más conservadores y que conserva, o sea, que es prácticamente los que más se parecen a lo que era en su momento, de los que la conservan la esencia en su totalidad. Yo pienso que lo que están haciendo es adaptar un poquito ese tipo de juegos y va más hacia el action RPG que hacia a lo mejor los RPG más clásicos, porque yo creo que realmente saben qué es lo que más les gusta a la gente, porque realmente un Tales tiene un modo de lucha que es increíble, un montón de habilidades, tiene un montón de posibilidades que puedes hacer, incluso ataques combinados en este último Tales of Xillia. Y bueno, Rafa, en todos. Y dime tú, ¿cuánto han tardado? Porque, a ver, te pongo el ejemplo claro, ¿cuántos Tales han llegado a España? El primero que... El primero que llegó, el Sinfonia. Llegó en castellano, sí. ¿Por qué? Porque lo trajo Nintendo. Nintendo, desde que tuvo la movida, precisamente tú lo has dicho, con el Ocarina of Time, todos sus juegos son en castellano. Todos los que son distribuidos y publicados por Nintendo. ¿Por qué está Tales of Symphonia en castellano? Porque lo distribuyó Nintendo. Ahora, ¿y los que han venido después? El Tales of Grace, el Tales of the Abyss de la DS, que ese no lo distribuyó Nintendo. Ahora, ¿qué pasó? Pilló la distribuidora Namco Bandai y dijo, vamos a sacar el Cilia en castellano. ¿Ha vendido más? ¿Ha vendido menos? Ahora el 2 también lo están sacando en castellano. Es decir, es ahora cuando le están metiendo de verdad caña a, y potenciando los géneros. Y es la primera vez en mi vida que estoy empezando a escuchar yo por ahí a la gente hablar de los Tales, porque del Sinfonía resulta que ahora descubres que mucha gente lo jugó, pero que nadie comenta. Vaya. Claro. Pero es que también es verdad porque... El Tales of Symphonia era un gran juego, pero sí que es verdad que era de la desconocida GameCube, que de verdad la GameCube, tengo que decir que en tema de RPGs es una grande, porque tiene muy muy bueno, sí, sí. Tiene joyas muy grandes como el Batten Kaitos, tiene el Tales of Arcadia, tiene esto, es lo bueno, señores. Calidad. Calidad. Esto. Oye, pero la versión de Play 2, tengo que decir a su defensa, a Play 3, tengo que decir que era la versión japonesa y que tiene mucho más contenido, que dentro que cabe no han hecho una versión tomata. No, la verdad es que no. Yo me la pillé el otro día, la verdad, pillé una buena ofertilla y quiero rejugarla porque desde que me pasé este juego ahora ya, pues, unos 8 o 9 años, no lo he vuelto a jugar y le tengo muchas ganas. Y como está en castellano y todo, que esa es otra. Yo creo que ahí lo que ha hecho Namco Bandai ha sido reaprovechar el doblaje que les pagó Nintendo y adelante. Entonces... le tengo ganas, la verdad. Tengo que decir que este juego, o sea, es el señor José, le echamos horas. ¿Cuántas horas aproximadas? Yo diría que casi llegaba a las 300. 300 horas de nuestra vida jugando a este juego. O sea, fíjate si nos gustó, ¿sabes? Así que, señor Juan Chupacharcos, te digo que si he estado 300 horas jugando a este juego, que lo juegues. Madre mía. Yo no tengo 300 horas para malgastar. No me hagas esto, por favor. El juego te lo pasas en unas 50-60 horas. Sí, pero a ver, tengo que decir 300 horas porque nos lo pasamos como 50 veces. Éramos jóvenes, alocados, inexpertos, pues no había llegado a la época de los porros. Ni la del porno. Ni la del porno. Y eso quita mucho tiempo. Pues era el tiempo por las tardes, la dedicabas a jugar al Tales of Symphonia. Oye, mejor eso que estar ahí por la calle, yo qué sé, como Rode. Matando abuelitas. Que ya estaba ahí el señor Rode drogándose desde jovencito. El turista. De Navarro, ¿tú sabías que el señor Rode se drogaba de joven? A ver, se le nota un poco ahora. La cara esa chupada... Señor Rode, eso es de chupar. Charcos. Al señor Chupacharcos le ha chupado mucho. No, yo las únicas drogas que me he tomado han sido patrocinadas por el cristal cristalino. No, patrocinadas por el señor Chupacharcos. Ay, pues a mí me gusta echar droga en el Colacao, tío. ¿Ha entrado el señor Gonzalo? Sí, pero está calladico. Ah, bueno, pues ahora cuando venga. Muy buenas. Buenas, señor Gonzalo. Siento llegar tarde, pero estaba grabando RDM y bueno, y he tenido, y en cuanto hemos terminado, me he venido para acá corriendo a hablar de RPGs. O sea, me estás diciendo que pones prioridad a ese programa mucho antes que a esto, que esto es calidad. Bueno, hoy tengo que decirte, Gonzalo, que la verdad que está siendo un programa divertido porque... Espontáneo. O sea, se nos está yendo la pinza. Bueno, bienvenido aquí el señor Gonzalo Mulies, que es el dios de Game Elch. Y luego, aparte también, participa en Reserva de Maná. Si quieres, haz spam del programa que has hecho hoy. Pues nada, hoy hemos grabado un programa sobre, digamos, juegos de estrategias históricos. Y entonces, pues hemos hecho una reseña de varios juegos históricos que nos han gustado a todos nosotros. Y hemos tenido ni nada más ni nada menos de invitado al señor Samuman de Jugadores Anónimos. ¡Oh, pues mira! Ole. Habrá que escucharlo. Y bueno, ya que estás aquí, háblanos de los juegos de rol. ¿Qué han significado para ti, señor? ¿Sabes? ¿Qué juego de rol nos puedes comentar que ha marcado tu vida? Ostras, sin lugar a dudas, yo creo que el juego de rol que más me ha marcado fue Zelda Ocarina of Time. Porque me acuerdo yo que tuve una Super Nintendo de juego en dos dimensiones, claro está. Y después de ver lo que hacía una PlayStation, a pasar a esos entornos en 3D, coger tu yegua a Epona, cabalgar por esos escampados, que bueno, al final eran escampados, pero bueno, en aquella época me impresionó de sobremanera el castillo, ver a Zelda en 3D, los entornos, las misiones secundarias. Bueno, ¿quién no sabe lo que es Zelda al fin y al cabo? Pues eso en plan XXL, como este podcast. Ahora estamos hablando también, vamos a volver, estamos hablando de las traducciones. Y ya que estamos ahí, ¿por qué no vamos a ver las grandes traducciones del juego mejor traducido de la historia? ¿Que sabéis cuál ha sido el juego mejor traducido de la historia? Metal Gear Solid. No, de rol, por favor, de rol. Pokémon. Muy bien, allí voy a decirlo. El Final Fantasy VII, que yo creo, a ver, no es de las mejores traducciones, pero las más curiosonas, creo que sí. Es de calidad, es. Tenía falta de ortografía, ¿eh? Hombre, pero claro, o sea, lo estamos diciendo en tono calmo. Es el mejor y ya esté. Y ya esté. Yo creo que Roder lo ha resumido ya. Roder es una chica muy especial. Sí, luego es señor Cloud, su fiesta le espera en el... Su fiesta, traducimos party y todo el mundo que sabemos el party es el grupo, pero bueno, party se tradujo por fiesta y ya está. Y luego también la party también se puede traducir como partido, entonces hay un menú que pone haz un partido de tres. O sea, haz un partido de tres, se elige a tres jugadores. El señor José comenta una. Bueno, esto no se puede decir. Tal cual pones, es por esa... censurado pizza que sufre la gente que está ahí abajo. Y luego, espérate, vamos a ir a la última, que es la última. Realmente nos ha... Os falla el micro, chicos. Sí. Os falla. Espérate. ¿Ahora? Sí. Bueno, la frase que... O sea, es el está señor bueno. Cloud está viendo un cuadro del señor Sephiroth y de repente la chica que está al lado gime y hace ¿es real o fingido? ¿Sabes? Y eso, ¿sabes? En un contexto en la que está viendo un cuadro, ¿sabes? Que haya un gimoteo, ¿sabes? Después de gemir, yo creo que la pregunta iba por el gemido. ¿Es real o fingido? El gemido, tal. Voy a hacer, es real o fingido. Y tú te quedas en plan, buena pregunta. Otro motivo por el que Sephiroth va a ganar este duelo de esta semana. Ah, que, por cierto, porque pones a la nena burracas. Ahí está. Señor, señor de Navarro y Gonzalo, el combate de esta semana va a ser entre dos grandes enemigos de saga de rol, que va a ser Ganondorf de la saga de The Legend of Zelda versus Sephiroth. Para vosotros, ¿quién gana este duelo? Ganondorf. Ya lo he puesto por Twitter, Ganondorf. Muy bien. Ganondorf. Ahora Ganondorf va ganando, así que, hijos de puta, ya sabéis. Ganondorf va. ¡No! ¡De puta, no votéis! Ahora lo que vamos a ir es, vamos a hablar, yo creo que una de las partes más importantes de un RPG, que también es la música. ¿Quién nos recuerda? Dime un apunte. Un apunte sobre Final Fantasy VII y su fantástica traducción. Que no solo había fallos en plan malas traducciones y tal, había fallos en plan faltas de ortografía y tal. En el sentido de que al principio del juego, cuando Barrett te dice abre el menú, te pone abre el menk, el menú con en vez de una U, una C trencada. Abre el menk. A lo mejor no era falta de ortografía, lo mejor es que Barret de vez en cuando tenía tics nerviosos o espamos, ¿no? O algo así. Bueno, oye, Glow, abre el menk. Aquí el señor José nos puede explicar por qué el juego está tan jodidamente mal traducido. Básicamente porque los desarrolladores cogieron un traductor automático y dijeron, pues pasamos el texto por aquí y lo que salga. Luego el texto resultante se lo dieron a dos traductoras, pero sin el texto original, a lo que las chicas dijeron, ¿y qué quieres que haga con esto? Se limpiaron el culo y salió eso. Mierda pura. Vamos, que pagaron a dos porque vieron y dijeron, abre el MEC, y dijeron, bien, es correcto, ¿no? El MEC es correctísimo. Vamos, que cobraron, se fueron de puta y dijeron, venga, todo correcto, vámonos. O el Aye Boy, pero, o sea, Aye Boy, o sea, es que realmente ha sido parte de la historia. A lo mejor eran términos del... Seguro que pagaron, como en el Resident Evil 4, a dos colombianos de estos, a dos sudamericanos que decían, está correcto, Aye Boy. ¡Detrás de ti, imbécil! Mira, esta es también muy chula y ya dejamos aquí esta, o sea, este apartado. En el que Shen, un personaje del Final Fantasy VII, le dice a Aerith. Básicamente pero cuestiona... Pero tienes que decirlo en plan como si fueras un niño, diciéndoselo a Aerith. Bueno, básicamente pone en duda su sexualidad o su lo que sea. ¡Aerith! ¡Eres un anillo muy especial! ¿Eres? Es brutal esta niña. Yo eres la quiero. Eres un niño muy especial. ¿Sabes? Con esto ya hemos dicho todo. Aerith es un semale. Desde aquí le damos el premio Eche Juega, la mejor revisión de ortografía a estas señoras, a estas dos señoras traductoras que corrigieron, vamos, se leyeron de arriba abajo y de abajo arriba todo el texto y dijeron, ahora sí, le faltaba aquí una A para a lo mejor decir niño. Es precisamente por eso, lo leyeron al revés y dijeron, no tiene sentido igualmente. Que claramente eran gente de Sudamérica que yo creo que por aquella época no habían tenido la suficiente suerte como para ir a una escuela y aprender a leer o algo. Iban con arcos y flechas aún. Bueno, vamos a pasar, que aquí se nos lía parda. Un saludo a toda la comunidad latinoamericana. De verdad, esto ha sido el señor Rode, que ya, como hemos dicho antes. Yo no he dicho nada de eso, cabrones. Pero Rode, cuatro. Déjate los porros, cabrón. Ya sabéis que se droga, o sea, es como de una. Rode se metía por vena, a ver si le entendéis un poco. Por eso a Rode no se le ve la webcam, ¿no? Porque está ahí oculto por si dice cosas polémicas. No. Pasadme el pene a la mío, está bien. Pero bueno, vamos, es que por eso, Gonzalo, te decíamos que es que hoy, o sea, nos hemos juntado solamente con verle la cara a un chupacharco. Nos hemos drogado. Ya sabes, esto está patrocinado por alguien que vende droga, seguro, porque no es normal. Pero bueno, ya pasando, vamos a hablar de la música en los RPGs, que tengo que decir que... ¿Con cuál os quedáis? ¿Con qué canción? Es que seguro que ¿canción? Alguna tenéis. ¿Solo canción? Sí, canción o compositor. Hombre, compositor sería Nobuo Uematsu, desde luego, pero yo qué sé. Hombre, mira, la canción de Ocarina of Time, Gonzalo, tú lo jugaste, ¿no? Sí. Hombre, cuando entrabas al pueblo y empezabas... Y de repente, tío, tú entrabas ahí, tío... Pero esta ciudad es el mejor del mundo, tío. No, y viéndote vestido de verde y todo, pega que te cagas, ¿eh? No, pero realmente es eso. La música te lleva directamente a todos esos momentos y te hacen conectar con los personajes. Por ejemplo, en el Fantasy X, la música que tiene es increíble. Bueno, señor Soli, dime. No, decía que para mí la banda sonora en un RPG es... muchísimo más importante que muchísimos otros apartados. Por ejemplo, el apartado gráfico. O sea, para mí yo prefiero una grandiosa banda sonora antes que unos gráficos en un RPG. Y no es imposible, no puedo decirte una, no te puedo decir un compositor, porque hay tanto y tan grande que es imposible. O sea, decirme que te elija entre Koji Kondo, entre Motoi Sakuraba, entre Nobuo Uematsu. O sea, es como si me pones entre elegir entre mamá o papá. Eso no se puede hacer. No, porque es que no se puede. Pero, ¿qué momento, ¿sabes? ¿Qué recuerdo hago ahora mismo? O sea, un recuerdo que te venga ya a la mente de algo que haya ocurrido en un RPG y que está completamente acompañado, ¿sabes?, por la música a la perfección. Eternal Sonata, un juego entero, tiene una banda sonora pero épica. Hombre, realmente la banda sonora era de Chopin, ¿eh? No, no, no, Motoi Sakuraba. Ah, pero hace versiones de... No, tampoco. ¿No? No. Pues yo pensaba que sí. No, tiene piezas originales. Lo que pasa es que de vez en cuando te ponen fragmentos de la vida de Chopin y ahí sí que te explican cómo compuso esa melodía. Bueno, señor Chupacharcos, sé que no ha jugado mucho... No muchos RPGs, pero en los RPGs que ha jugado, la música que le ha parecido. Me ha parecido fantástica. Ha sido una maravilla. Me ha abrumado. Pero bueno, por lo menos un punto, o sea, es, no te descargas de alguna manera legal las canciones de los RPGs. Hombre, porque yo tengo descargadas canciones muy bonitas. No queda espacio en mi disco duro para esas cosas. Bueno, y de Navarro, bueno, ¿tú a qué RPG has jugado? Porque claro, tú al ser más jovencito, sabes... A ver, el RPG tampoco ha sido un género que haya podido tampoco tocar mucho, porque como yo siempre he tenido una hermana mayor, siempre escogía a ella, ya me moldo y... La tiranía todo. De tu hermana. Sí, la palabra la esclavo, la tiranía. Pero entonces, ¿qué te hacía? ¿Cogía juegos de la Barbie o...? No, precisamente no. ¿Qué juego cogía? Que yo recuerde así... Es que son juegos muy buenos, lo siento. Half-Life, yo en su época... Yo era jovencito. Eso sí, mira lo que he encontrado, que le van a gustar al señor Gonzalo. Hombre, yo tengo que decir que mi hermana, por ejemplo, también cogía juegos de algunas veces y a mí me jodía la vida, ¿sabes? Yo me acuerdo... ¡Oh, Dios! El Legend of Zelda original, pero tú eres top Dios y la... ¡Hostia! Pero... tenemos que ir a tu casa, Daniel. Bueno, nos vamos, ¿no? ¿Cuándo podemos ir a tu casa, señor Daniel? ¡Uf! Algún día. Me queda solo un mes en el chat, así que aprovecha. Vamos. Vale, pero es que tú no puedes enseñar eso y dejarnos así. Bueno, sí, la puedo enchufar y ponerla aquí. Qué bueno, una Nintendo 64 original, qué grande. ¿Sabes? Pero es que realmente juegos grandes de RPGs, yo es que me acuerdo más de los antiguos, yo lo tengo que decir. O sea, esos juegos míticos de Super Nintendo, o sea, yo me quedo con el Secret of Mana. ¿Sabes? Pero no traído. Como que has dicho antes el señor Solid. ¿Sabes? ¿Lo has probado, señor Gonzalo Muries? Señor Gonzalo, está su gato por ahí. ¡Snake! Ese juego, por ejemplo, es mítico. ¿Sabes? El Secret of Mana es que es un juego que le eché horas y horas. Por ejemplo, el Pokémon. No sé si considerarlo RPG en sí mismo. Bueno, yo me inicio con él. ¿Qué os parece? ¿Pokémon es un RPG o no es RPG? Lo es. Lo es. Señor de Navarro. Le duela. Señor de Navarro, ¿es o no es? Es una saga que me gusta y tengo que decir que sí. Vale. Gonzalo. Bueno, el gato de Gonzalo. ¿Y sigue vivo? El Pokémon ahí, el Pokémon. Sigue vivo. Bueno, Chupacharcos, ¿estás ahí? Pues sí, yo sí que estoy, no sé cómo el señor Gonzalo, que es un traidor y abandonador. Ha hecho la publicidad y se ha pirado. ¿Esto qué invento es esto? Pero bueno, es decir que para mí los Pokémon son una gran mierda, así de grande. Y lo peor es que encima te sacan dos por año. O sea, no es suficiente con uno por año. Oye, no me torturéis tanto. ¿Se me oye ahora? Sí, se te escucha. Antes se ha escuchado tu gato. ¿Gato? No tengo gato. Tienes un niño escondido en el armario. El gato es suyo y... Bueno, si me dais un poco la palabra, quería decir que sobre bandas sonoras de videojuegos de RPG, quería nombrar, por supuesto, por lo menos la parte de los Elder Scrolls, el Morrowind, el Oblivion y, por supuesto, Skyrim. ¡Qué pedazo de banda sonora, por Dios! Porque aquí mucho juego japonés, pero hay que recordar que en Occidente también se han hecho juegos de rol. Ahí está. Ahora mismo íbamos a pasar a hablar de eso mismo, ¿no? O sea, de que poquito a poco, o sea, los desarrolladores occidentales poquito a poco se están atreviendo a jugar mucho más, bueno, a desarrollar más juegos de rol. Pero claro, obviamente enfocados al público de aquí, o sea, de Europa o de Estados Unidos. Por ejemplo, Mass Effect ha sido uno de los que más ha triunfado, Dragon Age y luego, claro, el Elder Scrolls y todos estos juegos. O sea, yo tengo que decir que a mí el rol occidental me gusta, pero el rol de toda la vida me gusta más el Japón, el oriental. Tengo que decirlo, sí que es verdad, me he pasado todos los Mass Effect, me han gustado y he disfrutado un montón, pero sí que es verdad que a lo mejor la historia es demasiado realista y a lo mejor para un juego de rol me gustan más los toques más fantásticos. Eso es lo que tengo que decir yo. O sea, es que, por ejemplo, un Mass Effect está ambientado en la galaxia, pero bueno, aún así el tono que tiene la historia es mucho más maduro que a lo mejor, ¿qué te digo yo?, la saga Final Fantasy, que cada vez la están haciendo más madura, pero vamos, es mi punto de vista. ¿Qué pensáis al resto, señor José, que está aquí a mi vera? Yo es que no... Ahí está, ahí está. Eso ha sido el móvil del señor Solid. Bueno, señor José. A ver, a mí sabes que yo también prefiero mil veces antes el JRPG, por eso de decir... En un RPG occidental suele pasar que hay una historia de fondo. En plan, crean un universo entero, pero crean una historia que pasa en segundo plano. Tú te creas tu personaje y vas para adelante. Ya en un RPG oriental es más... Tú tienes una historia y estás leyendo una novela, en cierto modo. A mí es que eso me gusta más. Señor Gonzalo. Dígame. ¿Tú qué tienes que decir a eso? ¿Estás más a favor de los juegos occidentales o de los orientales? Bueno, yo toda la vida he estado pues bebiendo de las dos vertientes. Por ejemplo, yo de pequeño jugaba a los Ultima, de estos también que eran paralelos a los Final Fantasy antiguos, aunque no llegaron, bueno, pero gracias a los emuladores más de uno podíamos jugar. Pero yo ya en los últimos años, lo siento, pero los RPG occidentales le han pasado la cara por la mano a los japoneses, porque ahora mismo podría enrollarme diciendo magníficos RPGs occidentales y no todos son como de editar un personaje y vete por el mundo. Hay muchos que tienen historias muy profundas, por ejemplo con los Mass Effect o los Gothic de una empresa alemana o The Witcher. Es que no habéis visto The Witcher 3. La saga de Witcher es de unos chicos de Polonia y están haciendo un gran trabajo y están basados en unos libros, en unas novelas de Andrzej Sapkowski, que más historia que esa no vas a tener en ningún otro RPG japonés. Bueno, el señor troll Chupacharcos, ¿tú qué piensas? ¿Qué te gusta más? ¿Los occidentales o los orientales? Los juegos, ¿sabes? No. Yo he de decir que los asiáticos han sido las máquinas de juego de rol, pero también es que hay que decir que es que los gustos van cambiando. Entonces, ahora mismo decimos que los occidentales son mejores que los orientales, pero es porque también ha cambiado la forma de ver los juegos. Yo pienso... Sí, antiguamente lo que gustaba era eso, pues el rol por turno puro y duro. Ahora ya se ha pasado de moda, ya no es la moda. Ahora la acción ahí a saco. Yo creo que los occidentales están ganando terreno porque, como ha dicho antes el señor Solid, los orientales son demasiado puristas del género. Entonces yo creo que el miedo a innovar es lo que está haciendo que a lo mejor no vayan todo lo rápido o no avancen tanto como está avanzando ahora los occidentales, que tienen más ganas de innovar. Dios, ¿eso qué es? A ver, el fantasma... Dime. Seamos claros, o sea, se demostró que Final Fantasy en el momento, con el 13, en el momento en el que intentó desjaponizarse, se hizo una puta mierda. Porque fue en el momento en el que intentó tirar hacia temas más occidentales. Y fue cuando la cagaron, no le salió bien, ¿vale? Que era una prueba, por decirlo así, pero yo creo que los japoneses saben hacer muy bien ciertas cosas. Square ha hecho durante toda su vida ciertas cosas. Y si los sacas de ahí, pues se ha visto que van dando un poco de tumbos. Y hombre, yo qué sé, yo prefiero que si saben hacer algo bien, que lo sigan haciendo, que sigan intentando mejorar sobre lo que saben, que se está viendo, joder. Es que, por ejemplo, anoche comencé Tales of Syria, ¿vale? Por eso, no, y es que lo voy a seguir, o sea, en cuanto acabemos de aquí voy a cenar y me voy a pegar la viciada hasta las tantas de la mañana, porque es que el juego es la hostia. O sea, en 3 horas lo que he visto me ha gustado tanto, porque veo que es lo mismo de siempre en esencia, pero mejorado de una manera tan buena, y han acertado tanto en los puntitos en los que dices, aquí se podía hacer esto, lo han hecho. O sea, es una saga tan clásica y tan conservadora, pero que añadiéndole cositas poco a poco, joder, consigue su propósito, que es ofrecer un juego bueno y redondo y que enganche. Déjate de experimentos, déjate de hostias, eso déjaselo a otra gente, o si lo haces, no lo hagas con tus sagas principales, que te las puedas cargar. O sea, yo en este sentido sí que soy algo más cerrado de mente, por lo menos para este tipo de juegos. Mira, el señor Rod está aquí asintiendo. No son juegos que pueda, que digas, cada 6 meses tengo uno, como un juego de tiros. No, estos juegos se tiran muchos años haciéndose. Es como los Zelda. Los Zelda, cada tantos años te sale uno, y luego te sale uno que sale un poco flojete, como el último, seamos serios, el Skyward Sword. Y dices, joder, macho, ¿ahora cuántos años tengo que esperar para que salga el nuevo y a ver si me convence? Pero en tema de celdas, lo que tú dices, no han arriesgado tanto como en Final Fantasy de cambiar de la noche a la mañana todo el sistema de juego, dentro de lo que cabe. Es que es Nintendo, o sea, Nintendo no va a cambiar ni para atrás. Sí, pero es lo que dice Adri, que podrían haber seguido haciendo la misma mierda en Final Fantasy, que podría haber sido un juegazo igualmente, aunque fuera cambiándole el nombre de los personajes. La historia del chico depresivo que se quiere suicidar y tal, pero que es el fucker y tal. Es la clave, tío, es Final Fantasy, esa es la esencia. El Final 9 no era así para nada. Pues eso, pues por eso no me gusta. Bueno, se la polla. No quiero entrar en ese tema. Algún día tengo que rejugarlo, porque lo rejugué, lo he jugado 2 veces. Y fue de pequeño, igual que Metal Gear, y son 2 juegos que a ti te encantan, y por eso voy a rejugarlo. Solo por eso. Pues Titán le hace esto a Cloud, así. ¡Pero así! ¡Ah! Creo que no, creo que le gusta. Lo tengo que decirlo. Cloud es un personaje con el que me siento identificado por las drogas y tal, que ahí tirado en plan, ¿no? Tal, mira, no sé qué. Ese soy yo en el tren ahí tirado. Yo soy un soldado. Allí vas. Tengo nivel 7 y soy un soldado todo demacrado. El men. Tengo una espada súper grande y no mato ni a 4 pollos. 4 pollicos. Bueno, y ahora, después de desesperar aquí el señor, es como el apóstol de Gamers. Generation. Aquí, esto es, ¿sabes? Gonzalo es Dios, ¿sabes? Tú eres un apóstol. Un apóstol. Judas Tadeo. Generado. Bueno, Judas Tadeo. ¿Queréis cabrones? Yo no soy negro. Que si no moriría el primero. El negro ha muerto. O el último, según se mire. Bueno, es que esto es así. Bueno, pero vamos a hablar ahora de personajes míticos en los RPGs. Aquí el señor Rode ya ha hablado del queridísimo Cloud. Cloud y Squall, yo creo que son, pues eso, míticos personajes depresivos, y yo creo que la gente que juega Final Fantasy era así, eran depresivos y que sí, hombre, que sí, que me he identificado ahí con darle el micro. No, a ver, pero o sea, hacerte el malote, ¿sabes? Eras el malote cuando lo pilotabas ahí y tal, que era en plan poner los puntos suspensivos en plan Y yo siempre elegía la de, no, death metal. Que luego eras el fucker, porque tenías a 2 tías, no menos. Bueno, no. Fíjate, yo, Squall es posiblemente uno de los personajes de rol que más repelús me dé. ¿Pero por qué? Porque me da asco. ¿Pero por qué te da asco? ¿Pero por qué? Eso porque no estás identificado. No sentías identificado con el personaje, tenías que meteros. No, pero... ¿Que meteros? No, ahí... Yo tengo que decir... Max, que, tú te mejor, ¡No! El señor el Squall estaba, yo creo, que demasiado enfocado al público emo. No, el público, a ver, te lo diré, japonés de aquella época, porque a los japoneses sí que para ellos son a lo mejor más divertidos, más timiditos. A lo mejor yo creo que a lo mejor quisieron enfocarlo a ese punto, pero es verdad que decir que Squall es uno de los mejores personajes del mundo de los RPGs. Es uno de los mejores personajes, no es el personaje. Ahí. A ver. Pero es el personaje en sentido despectivo, el personaje ese. No, a ver. No, despectivo no. Yo creo que Cloud y Squall, para la historia, pero van muy bien. Son dos personajes que, como dice José, son odiados, pero ese odio te hace quererlo. Mira, ¿sabéis? ¿Seifer? Seifer sigue siendo odioso también, pero lo quería más que Squall. A ver, Squall era más borde y tal, pero el Seifer era el niño rata, te digo, el niño rata, cabrón. Mira, yo tengo que confesar una cosa, que hay un personaje que siempre he odiado y que a todo el mundo... ¿A quién has odiado? Me ha encantado. A los chocobos. No, tío, los chocobos. A los chocobos me los... Tengo que decir que el personaje que no me ha gustado nada en la vida, Tidus, es Tidus. Ahí está. ¿Otro? ¿Pero por qué? Es un... A ver, yo también lo he odiado por el tema de... también es depresivo. También es un poco depresivo con... No. Ay, sí, no, va a ir depresivo todo el rato ahí. Mi padre me abandonó. Tidus, mi padre Tidus no tenía una mierda en la boca que Tidus, hombre. Tidus es un parguela. O sea, es un parguela porque está todo el juego engañado. Está engañado. Y ya está. Y él se cree unas cosas y encima juegan con él. Pues normal que el chaval esté preguntándose las cosas, tío. A mí en su momento Tidus tampoco me gustó nada. Ahora he vuelto a rejugar el 10 y ha sido... Pero ese chaval tenía esos puntazos, me descojonaba con él en esa última partida. Tendré que rejugarlo. Bueno, aquí el señor Gonzalo, ¿sabes? Pon un poco de orden. ¿Qué personaje te gustaría? O sea, ¿qué personaje es el que más te ha marcado en un RPG? Hombre, a mí realmente por entrañable me gustaba Frog, esta especie de paladín sapo de la saga Chrono, bueno, de la saga no, perdón, del juego Chrono Trigger, que bueno, en realidad me gustaban todos los personajes, pero digamos que la historia de este personaje me encantaba. Ya como habéis mencionado, que los JRPG tienen esa historia tan bien contada, como una novela, y la verdad es que el trasfondo de este personaje me encantaba, y bueno, y muchas veces cuando lo rejuego, Frog siempre va en mi equipo, sin lugar a dudas. Ahí está. Y de Navarro, ¿sabes? Sabemos que no has jugado mucho a juegos de rol, pero ¿alguien tendrás en mente? Si ponemos a Action RPG también, diría Sora. Sora, ahí está, es un gran personaje. ¿Y por qué te gusta? Pues fíjate, Sora es un gran personaje, pero es que yo tengo cierto... No, no, el mejor personaje de una saga de rol es Pikachu. No, Pikachu. Un Pikachu. Pikachu a nivel 99 podía dar miedo, ¿eh? Podía dar miedo. Pero bueno, no evolucionaba. Y señor Chupacharcos, ¿tú recuerdas algún personaje? Pues no recuerdo el nombre bien, creo que era Tifa, la de las mamellas de Final Fantasy VII. Tifa y sus Tifas, ¿no? Eso, ahí las mamellas, es que eso acapara ahí bien el plano ahí general, ¡ay, Omar! Es que me acaba de venir una imagen a mente en plan... Que tu mujer, o esto, que alguien abra la puerta y te vea con un folio en la cabeza. Y te lo juro que es que me ha venido. Y haciendo así. Mamella, y te lo juro que es que sería muy grande. Pagaría por ver a alguien. Pues te voy a alegrar el día. ¿Sabes que hay un hentai de estos random por ahí de Tifa? Pero. Hay varios, y en 3D, hasta en 3D hay de eso. Yo solo he visto uno, no me interesa buscar más, pero vamos, está bueno, claro. Yo antes he buscado Final Fantasy X2 parodia y me ha salido lo que no está escrito. Claro. ¿Qué quieres? Es que el Final Fantasy X yo creo que es el más complicado para buscar imágenes. Pues como el Pokémon X. Bueno, eso, fíjate, que no me lo quiero ni imaginar, señor Sol. Os voy a recomendar una página web, todas estas bizarradas que estamos diciendo, una página web que se llama Rule 34. De lo que te imagines, hay porno. ¿Conocéis la serie Eddie? No me jodas. Pues de tabla, hay porno de tabla. Madre mía de la Virgen María. No es coña. Luego entro y veo a tabla, por favor. Es necesario, es necesario ver a tabla. ¿Será? ¿Tiene un buen tablón? Está palote, está más dura. Está dura. Pero mira, yo, por ejemplo, si me tuviera que quedar a lo mejor con algún personaje, yo me quedaría con Yuna. ¿Sabes? Porque como odiaba tanto a Tilus... ¡Qué asco de tía, joder! ¡Qué asco de tía! ¿Qué dices, tío? Sí, tío. ¡Era una puta estrecha! ¡Era una ahí zorra! Está, ahí está, es lo que quería decir. A ver, era estrecha, pero como yo... Es que soy monja, es que contigo no, bicho, tal. Claro. Y el otro ahí en plan... Pero es que como no me gustaba nada a Tilus, ¿sabes? Era como... A ver, Tilus... A ver. Tengo que decirlo, Tidus era un parguela, como dice Adri, está claro, pero es que Yuna era una monja, era una santa, era una estrecha. Y vamos a ver, mierda. En Final Fantasy X, Waka era el subnormal, Lulu era la guarrilla y Auron era el puto amo. Ahí está el señor que con una mano se tocaba los huevos y con la otra mataba a mitad de 30 metros. Iba gastándose la hito el día. ¿Y Riku? ¿Qué podemos decir de Riku? Riku era... El rod de The Game Edge, pues Riku de Final Fantasy. Era la adolescente guarrilla también. No, pero hay que decir que Taidu para mí me recordaba a Mick Raya. Es más, hasta hay fotos comparativas y yo decía, Mick Raya. A Mick Raya. ¿Mick Raya? Pero Mick Raya, ¿tiene una película que haya hecho Mick Raya? Una, esto es... 1, 2, 3, respondo otra vez. Una película de Mick Raya. Garganta profunda. ¿Ves? Al final tanto JRPG, que es historia, que es ambientación, y al final Juan ha dado la clave lo que os gusta de los JRPG. Hombre, sí que es verdad. ¿De dónde viene la A lo mejor sí que es verdad que en los JRPG no, las mujeres suelen ser más exuberantes. Es un poco sexista. Por eso lo digo. No te creas. La foto esta de, necesitas equiparte, tal. Para ti la armadura y para la mujer el bikini. Para la mujer la mamella. Pero a ver, ahora poniéndonos serios, ¿en qué RPG hot japonés hay en plan una tía exagerada? Puede que tengan el estilo anime, puede que sean el típico estereotipo de niña mona, de tía reparte hostias, pero que salga en plan guarrilla enseñando porque sí. Efectivamente, son todas unas frígidas. Claro. ¡Mojas, Tomás! ¿Qué JRPG hay que salga una tía en plan con las pelotas ahí bien puestas y todo eso? La saga de Disgaea. Disgaea. O, por ejemplo, hay trajes, que muchos de los trajes en Final Fantasy X 2. En este no. Es que eso no cuenta, tío. No existe, joder. Sí existe, pero en este tema no. Pero, por ejemplo, sí que es verdad en el Tales o Symphonia. O sea, hay... ¿Sabes? Todo el mundo tiene trajes super molones, ¿sabes? Y a Colette le ponen un traje de sirvienta. ¿Sabes? Es como... Pero tío, porque cuentan la historia. En la historia Colette lleva el traje de la... No me acuerdo por qué era, hace muchos años, pero era como la elegida de algo. Entonces por eso llevaba ese traje, porque era el traje de la elegida. Y era en plan, pues, recatada, como de monja. No. Pero digo que hay un traje opcional... Que era de limpiadora. Hostia. ¿Sabes? De por eso no se hacha. Una tía más y zorra y dices, tú eres la elegida. Ya está. Y la protección es esa. Entonces, hay algunas veces que es eso. ¿Sabes? Que. Ya, simple hecho. Bueno, espérate, que tenemos aquí un comentario de Máximo Magno que me dice a mí que si me acuerdo de cómo nos gustaba salir de caza en el FIFA quitando las tarjetas rojas. Quitamos las tarjetas rojas y entonces íbamos en el campo de caza. Y todo el mundo lesionado y todo el mundo con la pierna rota. Eso era salir de caza. No sé, aquí viene este comentario. Dígale a ese señor que eso no es un RPG. Pero bueno... Si queremos hablamos de mi libro, pero de eso no. Era de matar igualmente por turno. Primero tal, íbamos hacia el portero. El último, además, lo final era el portero. Hasta que matamos al portero. Pero yo lo que creo... es que este chiquito, o sea, ha venido a desmascararte al señor Robert. Directamente. Bueno, vamos a volver al tema en sí mismo. Pero tengo que decir, de verdad, chicos, que me estoy riendo con vosotros lo que no hay, ¿eh? Me estáis dando mucha vida hoy, ¿eh? Has prometido un programote y se está haciendo un programote de calidad. De calidad, calidad. Bueno, y bueno, o sea, ya hemos tocado todos los temas, vamos a hablar. Espera. Y que cada uno. Dime. Antes de dejar las bandas sonoras, antes me pediste un momento que me viniese al pensar en una banda sonora, al final no te lo llegué a decir. Y el primero que me ha venido es bueno, no lo puedo decir porque es un spoiler, pero al final del CD3 de Final Fantasy IX, digamos cuando pasa un acto bastante importante, suena una canción que se llama You Are Not Alone, y el momento en el que suena, con la canción en la que suena, pelos de punta, te lo aseguro. Y para mí, fíjate si es importante la banda sonora en un videojuego, que lo que he dicho antes es literal, llevo jugadas, no llega a 2 horas y media de Tales of Syria, y la puta canción de batalla ya me la sé perfectamente y me encanta. O sea, es que me encanta. Impresionante. Señor Soli, ¿te puedo poner una prueba? A ver. ¿Puedes taladearla? ¿Cuál? La canción del Tales of Syria. Ah, joder, tío, que me da palo. Pero bueno, Bravo, lo ha hecho bien, Lo ha hecho bien. Pues mira, a mí un momento que me acaba de venir a la mente es cuando la querida, ay, ¿cómo se llama la del 8? Rinoa. Se pone a bailar con el señor de Squall señor Roddy ha dicho cuatro patas. No, cuando se pone a bailar en el primer CD, al principio del juego. En modo Miley Cyrus haciendo twerking ahí en el. Rafa, taraleala, anda. Tú también, venga. Eso. Taraleala, venga, que no quede. Taraleala. Es que yo, de verdad, que tengo un problema con los ritmos, ¿eh? O sea, me lo invento todo. Pero era. Es que como se talarea eso, tío. Pues yo talareo mi favorita. Bueno, ahí va. A la de tres. Na na na na na na na na na na na na na na na na. No sé cuál es. Eso parece Superman, tío. El señor Soli es un entendido y sabe cuál es. Es el tema de Terra de Final Fantasy VI, la intro. Qué tío más sabio, un aplauso. Oye, mira, pues podríamos jugar a esto, a taladear. Pero mejor el de... Eso es que ha ganado en el Final Fantasy. Bueno, el señor José, taladea una, la que tú quieras. Bueno, de Navarro, ¿tienes alguna para taladear? Joder, es que no la puedo taradear. Tiene más cosas por en medio. El señor Rode, que es también hip hopero, ¿no? Le da todos los palos el tío. Carne, pescado. Él va a tener. O sea, nos tiene que hacer una versión hip hop. De Final Fantasy o de lo que tú quieras. A ver, porque llegas a hacer beatbox. Bueno, sea de o de rap. ¿Cómo que lo hago yo? ¿Cómo que de rap? Bueno, lo que sea, ¿no? Lo que sea, lo que surja. Lo que surja. Va, a ver si sabéis de cuál es este tema. Final Fantasy 8. Del 8. Del 10. Creo que es la batalla del 10. Creo, no, es del 8. Puede ser del 8. Quería hacer la del 10, pero me ha salido la del 8. A ver, el señor José. ¿La daré algo? Este juego de mierda. Según consideran algunos. Hombre, está claro. A ver, estas se las vamos a dejar. ¿Te la sabes? ¿Sabes cuál es, no? De Navarro. Hombre, está mítica. No estaba escuchando, perdón. Espérate. Repite. No, repite. ¿Queréis que repita? Que repita. Buena norma del coche de punto. Venga, dale caña. Oye, ahí podemos bailar todos. Ahí. Señor de Navarro, sabes cuál es, ¿no? ¿Dónde está el Pokémon, no? Ahí está. Creo que le echamos más horas a Pokémon que muchos de vosotros juntos, seguro. Bueno, y Chupa Charco, ¿tú quieres cantarnos algo? No, yo solo voy a decir que por ahí estaba sonando una alarma de un coche, el señor Rode había desaparecido. ¿Qué estás robando, Rode? Es de decir, estoy aquí. Soy yo y tengo el micro desactivado hasta que se calle. Bueno, ahora ya yo creo que para ir concluyendo. Por cierto, luego al final del programa voy a dar una noticia que acaba de salir, que yo creo que os vais a quedar flipando. Pero antes de nada, que cada uno comente aquel juego y recomiende a todos los oyentes un juego de rol, ¿sabes?, que le haya gustado muchísimo y que quiera recomendar y decir, mira, tienes que, de alguna manera, convencer a Juan Chupacharco, que es la persona que de momento no le gusta nada los RPGs, para que juegue a ese juego, ¿vale? Es un juego dentro de esto, es la sección. Y luego Juan Chupacharco dirá qué juego le ha convencido más. Pokémon. ¿Te parece? Me parece estupendo, magnífico. ¡Que os haga caso! ¡Eso ya Dios dirá! Pero bueno, tienes que decir quién de nosotros te ha parecido más convincente, por lo menos. Vale. Venga, empieza el señor José. Empieza tú por ahora. ¿Alguien quiere comenzar? Venga, yo mismo. Venga, Gonzalo. Venga. ¡The Witcher 3! Vale. Ya está, ya hemos terminado, era ese. ¡Ya, señoría! No, venga. Voy a recomendar otro. Pero no es que lo recomiende porque sea de los mejores que hay, pero me parece que es un juego que ha caído un poco en el olvido y yo lo probé y me gustó mucho. Que es este, Kingdoms of Amalur: Reckoning. Este juego, la verdad es que iba a ser una saga bastante extensa. Está escrita el argumento está escrito por el escritor de fantasía, Salvatore, que escribe novelas de fantasía. Y la verdad es que yo lo probé y es un RPG muy bueno, una acción RPG con muchas posibilidades. Dicen que es tan grande como el propio Skyrim, ¿sabes? Pero en tercera persona, diferentes clases, diferentes razas. Y ahora mismo, estuvo una época que lo daban con el PSN Plus y ahora mismo está muy barato para cualquiera de las tres plataformas, 360, PS3 y PC, y está baratísimo y yo lo recomiendo bastante. ¿Pero sabes por qué está tan barato? Porque se arruinó la empresa que lo hizo. Porque se ha arruinado la empresa de lo malo que es el juego, tío. No es malo, tío. Es que el dueño de la empresa era un jugador de béisbol que, digamos que las cuentas del equipo este de programación las malversó y se fue a tomar viento. A mí me dicen, ¿qué prefieres? ¿Un Pokémon, una pata en los cojones o el Kingdom of Amalur? Y elijo pata en los cojones. Bueno, pues yo estoy dispuesto a ser el que te haga ese gracil favor. Juan, hoy estás, de verdad, eres mi dios. Eres el Rode de Game Elch, pero en día normal, eres el troll, el odioso, el que le recancome la rabia por el Uncharted, pues tú por juegos de rol. Hola, se nos ha oído el señor Jordi. Mira, señor. Buenas. Jordi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahí, estamos hablando de juegos de rol y estamos intentando convencer al señor Juan Chupacharcos, que hoy ha venido de incógnito, para que juegue a un, o sea, para que juegue un juego de rol. Entonces cada uno de nosotros va a decir un juego de rol y tenemos que intentar convencerle a él. ¿Sabes? ¿A ti te gustan los juegos de rol o tampoco son santo de tu devoción? Yo soy de la opinión de Juan. A mí me gusta chutar balones y pegar tiros, básicamente. Pues vienes en el momento perfecto, porque dice que prefiere una patada en los cojones. Jordi, ¿quieres hacer tú los honores? Sí, claro. Faltaría más. Oye, pues mira, ahora tenemos que intentar convenceros a los dos, ¿sabes? Que son gente que no le gustan los RPGs. Es complicado, pero hay que intentarlo, ¿de acuerdo? Por cierto, yo creo que tienes que, Juan, tienes que ponerte algún nombre a tu personaje, porque de verdad que me da hasta miedo mirarlo, ¿sabes? Es muy inquietante, pero bueno. LOL. ¿No recuerda al tío de Seven Up? Sí, tiene un aire. Rápido Dido. Si queréis, sigo yo, ¿sabes? Y yo voy a intentar que juguéis a un juego que se llama Secret of Mana. O sea, que es un juego retro, que es muy, muy, muy, muy grande. que fue uno de los primeros que empezó a poder jugar a dobles. Es que el señor Roden está viendo ahora mismo. Y es eso. Bueno, espérate, hay dos mensajes. Bueno, ocho. Bueno, ahora cuando termine lo leemos. Nada, y este juego consistía básicamente en que podías jugar con tus amigos. Era uno de los primeros juegos de Super Nintendo en el que podías jugar con dos y tres personas, con un accesorio y demás. Y tenías que ir, pues era un tipo Zelda. Y la verdad que era muy divertido. Podías entrenar a tu personaje, entrenar las armas. Y realmente tenía una historia que era muy divertida, era muy fácil de entender. Y yo creo que la gente que lo jugó le caló, porque de verdad que tiene una historia increíble. Así que ya sabéis, podíais jugar los dos. O sea, es el señor Juan Chupacharcos y Jordi, podríais poneros una Super Nintendo, un emulador y poneros a jugar ese juego. O mejor, ¿por qué no hacemos una recaudación? Nos regaláis una Super Nintendo a cada uno y el juego. Y ya hacemos un vídeo para YouTube ahí jugando los dos. Correcto, yo he inaugurado canal de YouTube y podría ser mi primer gameplay. Oye, pues mira, pero bueno, por lo menos patada de los cojones no tengo, ¿sabes, no? No, desde luego, lo has vendido bastante bien. Bueno, señor Rode, venga, el señor Rode va a poner. Yo iba a comentar el mítico, el clásico, iba a decir World of Warcraft, porque creo que es uno de los mejores juegos de rol online, porque yo creo que de ahí se han copiado prácticamente todos, ha sido el molde, la base de todo juego online de rol. Pero no voy a decirlo. Voy a nombrarlo pero ya no voy a venderlo porque ya está más que vendido. Y quien quiera jugarlo está ahí, es genial el juego. World of Warcraft es el culpable de que hoy día se pague por cualquier contenido. Hijos de puta, de Blizzard, cabrones. Bueno, tampoco hay que decir nada así mucho de Blizzard. Si no te metas con Blizzard, que... que tenemos negocio. Team ¿no? Five Blizzard, sois los mejores. Blizzard. Tiene que venir Blizzard es la caña, Blizzard es la clave, tal, va a venir. Bueno. Yo creo, menos mal que viene de incógnito Juan, porque vamos ya. Como te vea Blizzard por ahí por la IFA, te da una paliza, ¿sabes? Cuando veas ahí todos los carteles de Blizzard, huye. Ay, qué bueno. Quiero recomendar otro juego de Blizzard que no es tan comercial y no te cobraban por jugar, al menos no te cobraban por nada que no fuera el juego, que valía ya los 10 euros los dos, que es Diablo 2. Yo creo que ha sido también una base para los juegos de ordenador, juegos de rol. Y nada, yo creo que no hay que venderlo. Un juego genial, multijugador, que se puede jugar en LAN con los colegas, que corre en cualquier ordenador, que no me sirve la excusa de mierda de es que mi ordenador es una mierda, no sé qué tal, no pasa nada, en un Pentium 2 iba. Así que en cualquier ordenador, incluso lo he llegado a jugar en notebooks de estos tan pequeñicos que no corre ni una castaña, ahí corre Diablo 2. En una tablet también podría correr, sí. Pues podemos hacer negocios. Podemos hacer negocios, pero yo te digo que te pongo el Diablo 2 ahí para que te lo goces, que yo creo que un nigromante o algo así. El nigromante era para pasivos. A mí me gusta hacer nigromante para pasearme, cuando me gustaba pasearme por los juegos y ver las roquicas y tal, que en aquella época me paseaba con gráficos, con píxeles, como puños y tal, pero... la hechicera es para activos. La hechicera para activos, el bárbaro ya es demasiado. El caballero... ¿No debería ser al revés? ¿Que la pasiva fuese la hechicera? La hechicera no. La hechicera... Bueno, también tiene algunas habilidades así pasivas y tal, como era... No sé si era el fuego. El fuego petaba bastante y el fuego, entre comillas, era para gente que no sabía jugar y tal. El Diablo 2 es la caña. Tienes que jugarlo porque es un juego que tienes que jugar antes de morir, sí o sí. Si no, faltan los cojones, claramente. Aquí, después de la amenaza. Bueno, señor Sólido de Navarro, ¿estáis ahí? Aquí estamos. Sí. Mira, ¿queréis convencer a estos dos grandes? Sí, que hable de Navarro primero. Vale. Pues gracias, Rode, por quitarme la saga, pero creo que... me va a tocar decir el Dark Souls, Demon's Souls para los más antiguos así en Play 3, si no me equivoco. Pues es un juego que realmente destaca por su dificultad, pero realmente no es difícil, es justo. Es un juego que realmente te premia estar pendiente, no como la gran mayoría de juegos de hoy en día. Y si no te importa echarle horas a un juego y aprender y realmente mejorar, que es una cosa que se está perdiendo mucho en los juegos hoy en día, es la mejor opción. Eso sí, te va a doler el culo. Oye, qué sabio, tío. De verdad, a mí me ha llegado, tío. Fíjate que no me gustaban a las sagas. Lo voy a probar, tío. A partir de hoy vas a ser fan. Bueno, señor José. Yo, si eso, me decanto por la saga Shadow Hearts. Como decías que si no era por turnos no lo considerabas rol, pues ese es por turnos, es muy chungo, tiene una historia bastante compleja y está ambientada en el mundo de Lovecraft. Así que todo, tanto rol como terror, si también te gusta el género, vale la pena mucho, mucho. Ahora, insisto, es chungo. Hombre, difícil. Y así hace un poco ayuda con tu cara de hoy, que me da miedo, de verdad, ¿eh? Es como, hoy voy a tener pesadillas, de verdad. Bueno, ¿y el señor Solid? A ver, yo recomendar, en verdad diría varios, así que los digo así rápidos en vez de centrarme en uno solo. Como RPG clásico, tal cual, estilo 2D, Chrono Trigger. Como RPG por turnos clásico también, pero algo más moderno, Final Fantasy IX. Como acción RPG, en plan sin mucha complicación, el Zelda Ocarina of Time. Y como acción RPG algo más complicadete, el Tales of Symphonia. Esos cuatro, dentro de los cuatro géneros así más llamativos, por decirlo de alguna manera, son los que considero óptimos para iniciarse en el género. Dentro de cada subgénero, vamos. Y encima lo puedes encontrar los cuatro, algunos oficialmente, otros no tan oficiales, en español. Muy grande, muy grande. Bueno, vosotros dos ahora tenéis la palabra. ¿Quién os ha parecido más convincente? Pues ninguno. Creo que me voy a quedar con el Vagrant Story de PSX. Gracias, adiós. Cerramos con eso. Ese lo tengo yo, Juan. Gracias, Sara. Gonzalo, ¿tienes el Vagrant Story? Sí, lo tengo original. Si miráis en mi cuenta de Twitter. Original, si miráis en mi cuenta de Twitter, lo hice una fotografía hace poco. Yo tengo el Vagrant Story, copia de seguridad para mi PSP. En perfecto castellano, gracias. De verdad, qué grande que soy. Bueno, ya creo que hemos hecho un resumen de los RPGs así en su totalidad. La verdad que es muy divertido. Pero si no quieres, no te digo si me han convencido, Rafa, que no te preocupes. Rafa, hombre, coño. Que estaba de verdad, o sea, es centrándome en la cara del chupacharco, de verdad que es que de verdad que te lo juro que es que no puedo parar de reír. Es para grabarlo, es para grabarlo. Jordi, The Witcher 3 para Xbox One. The Witcher 3 para Xbox One. Efectivamente. Lo que iba a decir es que voy a probar dos juegos de los que habéis dicho, bueno, de los que habéis dicho no exactamente, pero The Witcher 3 lo voy a probar. No lo voy a probar, o sea, me lo voy a comprar y lo voy a jugar. Y el Diablo 3, El Diablo 3 también. Esos dos tengo ganas de probarlos y a ver si me introducen en el mundo RPG, porque no, ya, la verdad, estaba nunca lo llamado. Quizá porque no juego lo suficiente, pero hay que empezar a probarlo ya porque veo la muerte cerca y tengo que probarlo. Y señor Jordi, ¿sabes? ¿Lo vas a poner dentro de poco también en tu canal? ¿Sabes? Cuéntanos un poquito, si quieres hacer spam y demás. Sí, bueno, la verdad es que de muchos fans no puedo hacer porque yo mire, si queréis me podéis seguir en arroba el canal de Cachitos y el canal se llama El Canal de Cachitos, porque yo soy Cacho Perro, mi gamer tag, me podéis seguir en esos canales. Lo que pasa es que hasta después del evento Elche Juega no voy a poder colgar nada, pero bueno, después del Elche Juega se va a llenar eso de tontería el canal. Y bueno, ya que estás, también háblanos y vamos a hablar un poquito del Che Juega. Uy, qué maravilla. Qué maravilla. El Che Juega, ese gran evento que estamos montando en ISPA, en la institución previa alicantina, el 27 y el 28 de septiembre. Pues, lo hemos montado de tal manera para que todo el mundo esté contento, ¿no? O sea, para todo tipo de jugones. Lo cual en otros eventos se están olvidando un poco, que es el jugón de consola, el movimiento de las empresas indie, todo este tipo de cosas las vamos a recuperar en este evento para que todo el mundo pueda jugar, incluso máquinas arcade de finales de los 80, para que, mira, Rafa no para de reírse con... Es que te lo juro que este, voy a taparle, sigue de verdad, sigue de verdad. Pues eso, vamos a tener desde máquinas arcade auténticas y torneos de Tekken y Street Fighter. Sí, a mí también me da la risa cuando se pone grande, no te creas. Pues bueno, pasando por un montón de consolas, torneos de FIFA, Call of Duty, torneos random que ahora sabes de cualquier tipo, de todo lo que nos ocurra, todo cualquier torneo que se nos ocurra lo pondremos. Y todos con premios y todos con entretenimiento, concurso de cosplay en la zona del salón del cómic. Va a estar el doblador de, para mí, el mejor intérprete de Batman que había hasta ahora, que es Christian Bale. El doblador de Christian Bale va a estar allí. Van a haber dos guionistas de Marvel y bueno, un elenco de youtubers. También estará Rod, estaré yo, estará todo el equipo de Gamer. Y nada, si queréis saber alguna cosa, preguntarme. Vale, bueno, y luego también están todo el mundo aquí invitados, es los chicos de Hot Factory, de Navarro, Gonzalo Moody, Reserva de Maná, ya sabéis que estáis ahí. Bueno, y Chupacharcos, o sea, es con que no venga. No me ibas a invitar. Con que no venga con esa cara, yo me conformo. Tú imagínate que lo queríamos para Guardia Jurada, imagínate que nos aparece con esa cara. Pues de verdad, chicos, muchas gracias. Era mi intención y participar en el concurso de cosplay. Ah, mira, de puta madre. Hombre, un cosplay de Pirodido. Ahora falta hacer el videojuego. Creo que señor Zuli quiere decir algo. Ah, decirle. Sí, bueno, nada. Que no se olvide también, por supuesto, que en el Che Juega tienen gran protagonismo los podcasts de videojuegos, por supuesto. Que para mí es una de las. Es lo que más me llama la atención. Sin menospreciar a lo demás, pero es el motivo principal por el que quiero ir. Porque va a ir muchísima gente del panorama podcastil español, sobre todo de videojuegos. O sea, vamos a tener, sobre todo, conocer a gente que llevas escuchando mucho tiempo y no les pones cara porque les has visto fotos, pero joder, eso de estrecharles la mano nunca está de más. Y yo tengo muchísima ganas de conocer, pues, a la gente del Reino de Neverland, de Topal Games, de Área Secreta si vienen, de yo qué sé, de toda esa gente que ya confirmó. Konami Go, que no se me olvide el señor Richard, Carlos, el becario, o sea, todos. Tengo muchas ganas de que llegue, únicamente por eso y por el cenote de podcast que se va a montar ahí el sábado. Tengo muchísimas ganas de eso. Correcto, es que también están los premios al mejor al podcasting de Elche Juega, en la cena que se repartirán con sus trofeicos, a la que está Mónica, nuestra compañera Mónica, también estaba nominada, Cori también está de Hot Factory y luego otra chica. Tema va solo de Vandal, el podcast de Vandal. Y muchísimos podcasts que están ahí nominados, que creo que todavía se pueden seguir votando, yo voté hace nada. Voté en otro ordenador, porque se puede votar en otro ordenador. Voy amañando, que yo me podría meter en las votaciones y amañarlo, pero no, yo soy legal y me meto en cada ordenador y voto. Juanker. Nada, no, lo vamos a pasar de puta madre y eso. Seguramente se nos olvidará algo más, porque igual que no se nos han olvidado hablar de los podcasts, pero también habrá, pues, todo el tema de cómics, todo el tema de series también va, como han dicho Jordi, del señor que dobla Christian Bale. Y luego también va a haber muchas ponencias, que eso también es importante. Lo de las ponencias, yo doy una ponencia de cómo programar un videojuego en Unity sin tener ni puta idea de programación ni de arte, solo con tener pasta en el bolsillo. Dices, tengo 20 pavos, voy a hacer un juego. Y con eso ya puedes hacer un juego. Oye, pues mira, interesante, señor. Pero tenerte a ti como profesor, tiene que ser... No, pero eso va a ser un cachondeo. O sea, la charla esa va a ser en plan, cogemos esta mierda, juntamos esta mierda y ya tenemos la mierda hecha. Y ya está, eso va a ser... Los picos de sierra, tal. Y si no queréis verlo fatal, compraos una NVIDIA y un Intel. ¡Joder! ¡Un Android! ¡Viva Android! ¡Viva Android! ¡Viva Android! Así va a ser la ponencia, prácticamente, el resumen. ¡Qué grande! Bueno, y hasta aquí ha terminado hasta aquí el programa de hoy. De verdad, muy grandes todos. Ha sido un programa muy divertido. Me lo he pasado muy bien con todos vosotros, comentando el mundo de los RPGs. Y nada, la última noticia, o sea, la noticia bomba esa, que bombazo, quería... ¡Ese bombazo! ¡Ese bombazo! ¿Estás embarazada? ¡No! ¡No! A ver, bueno, puede ser, no es esa. Pero tengo que decir que han fusionado, o sea, yo diría, si fusionan dos sagas como Tekken... ¡Oh, sí! Y Pokémon. ¿Qué pensaríais? ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡Se llama Pokémon! Pues van a sacar, de verdad, y no me lo invento, un juego para recreativas en Japón y para la Wii U, que va a ser un Tekken con Pokémon, con los luchadores Pokémon de lucha. ¿En plan Smash Bros? No, tipo Tekken. En plan Tekken versus Street Fighter, pero con Pokémon. No, un Tekken tal cual, pero de Pokémon. Se llama Pokken. Y yo he visto el vídeo y es la hostia, la verdad. Y tengo que decir que están involucrados gente, o sea, es el director ejecutivo Harada, ¿no?, de Tekken, y luego gente también de Soul Calibur. Así que no se sabe qué va a salir de ahí, pero bueno, como última nota que había que comentar, está ahí. Bueno, ya nos despedimos, solamente diciendo que recordaros que en las redes sociales está el duelo. Oh, madre mía, el duelo de... ¡Abre la puerta! Ganondorf versus Sephiroth, que podéis comentar en redes sociales, que de momento va ganando Ganondorf, tengo que falta decir. Votar Jordi, que vote Jordi en directo. Jordi, en directo. ¿Qué? ¿Sabes quién es Ganondorf y quién es Sephiroth? No sé si se puede decir hasta ahora, pero no, ni puta idea. Tú di Sephiroth y Ganondorf. Sí, aquí te voy a hacer caso, precisamente. Gonzalo, ¿tú qué opinas? El Ganondorf, que es el malo de la saga Zelda. Ah, vale, pues al Gandalf ese. El de la patamanta. Vale, pues tengo que decir que de momento va ganando por mucho el señor Ganondorf. Oye, por dos votos, tampoco por mucho, hombre. No, Ganondorf no. Están ahí empatados Ganondorf, Sephiroth y Gandalf. Gandalf. Bueno, es una mezcla, ¿no? Una mezcla de los dos, ¿no? Bueno, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Vamos a ir rápidamente despidiéndonos. Señor José, muchas gracias por venir. A vosotros por dejarme. Y lo hice ahí, dejadme. ¡Ya más, hombre! Al señor señor Solid, muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme dejado participar. Me lo he pasado muy bien y ya tenía ganas, que antes por curro o por lo que sea no he podido estar en los otros XXL, y a ver si la semana que viene puedo estar aquí de nuevo. Ahí. Bueno, el señor Gonzalo está por allí, reserva de maná. Sí, dígame. Bueno, que muchas gracias por venir. Bueno, aunque haya llegado tarde, pero bueno, no podía eludir esta cita. Bueno, señor Jordi, qué grande que eres. Yo siempre que te veo, te digo lo mismo. Hombre, es que soy grande en tamaño, no en calidad, pero sí en tamaño, sí que soy bastante grande. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de spamear un poquito con lo mío, y ya os dejo con lo vuestro, que son los RPGs y las cosas estas. Y yo sigo chutando balones y pegando tiros. Bueno, y el señor Juan Chupacharcos, en su personaje, que tienes que poner un nombre a tu personaje. LOL. Pues lo llevo tatuado en la frente. Tienes que... O sea, hay una foto a ese personaje y tienes que darle más caña, ¿sabes?, al señor LOL. ¿Sabes? El próximo Gamers XXL, queremos que el señor LOL esté ahí. Es que yo soy, en realidad, soy un blando, ¿no? Pero me pongo la careta y soy... quiera. Bueno, y de Navarro, grande Navarro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, hombre. Que tú ya sabes que tus palabras, que eres muy sabio, tío. De verdad, que me has convencido que me vayas a hacer el Dark Show, de verdad. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta aquí ha sido quien es XXL. Después os enviaré el bocadillo de chorizo que os he prometido por estar aquí. Y nada. Adiós, chicos. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.